Temporada de Pasar la Onda. Todo comenzó allá por el año 2011. Aquí, cuando estábamos allí, en realidad no aquí, allí cuando estábamos en FM Oriente, pasándola tan bien, tantos gratos momentos acompañados por el señor Francisco Bueno, a quien le agradecemos siempre eternamente el habernos abierto la puerta, como decimos, para salir a jugar. Y hoy, después de 6 años, estamos haciendo nuestra 6ª temporada. Hay cada vez más gente, hay cada vez más producción, hay cada vez más peleas también. Bueno, eso es una parte, ¿no? De lo malo de, ¿no? De convivir entre tantos, ¿no? Y tratar de tirar siempre para adelante. Buenas noches, va llegando la gente, calculo, de Bigger. No te conozco, pero sí, tenés el disco en la mano, así que calculo que sos de Bigger. Muy bien, estoy muy bien. Ahora estamos ya en un ratito con ellos charlando, tocando, estarán, calculamos que sí, no sabemos, lo veremos más adelante. Pero antes que nada quiero presentarme, mi nombre es Cristian Gabriel de Otto, voy a estar nuevamente este año en la conducción de este programete. Tengo a mi izquierda, justamente estoy apoyando mi brazo sobre su silla, es el señor Juan Ignacio Miranda, el co-keeper, vamos a decir, de esta aventura. En principio estuvieron ahí me gusteando, mandándole compartir a los sorteos y demás, así que bueno, esperemos que les haya sido placentero este tiempo sin nosotros, así que ahora nos van a tener que fumar de nuevo. Bueno, gente, ¿qué se le va a hacer? No queda otra opción. Sí, me queda otra opción a mí, que es presentarles al señor Leandro Bonini. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches, equipo. Buenas noches a la nueva co-conductora. ¿Por qué vamos me cagás el pato, boludo? Le estoy dando misterio. Lo lamento, loco, pero eso sí tenía que pasar. Buenas noches, Nanu, que va a estar al lado nuestro desde ahora también, ¿no? Va a estar, ya está. Y buenas noches, Universo. Buenas noches, Radio Escucha. No quiero, chicos. Buenas noches, Ether también, ¿por qué no? Bueno, el señor Leandro Bonini, este año vamos a tener novedades también con respecto a él, porque va a arrancar un programete nuevo. Estaremos hablando también más adelante, pero bueno, como les decía antes, ahí no lo arrancás, entonces te cago en la puta madre. No lo dije, ahí está el micrófono, perdón, perdí la costumbre. ¿Qué? Pero no dijiste qué cosa estoy cargando, o sea, te he cargado casi, de que te conozco básicamente. Todo no hace tipo bebé, pero te he cargado. Claro, pero todo chiste tiene un poquito de verdad en el fondo ahí. Pero no, bueno, nos queremos igual. Cada uno lo puede tomar como quiera, yo realmente no lo dije por nada en especial ni particular. Estás aquí con nosotros y estamos muy felices de que así sea, compartiendo la mesa. Ya como ya estás en mesa, sos conductora ya también. Se podría decir que sí, vamos a ver. Vamos a ver cómo me siento. Vamos a ver, si me seguís tirando chistes, no, nene. No, por favor, ya va a llegar mi momento de tirarte un par de chistes, de reírnos de vos. ¿Por no, qué Nacho? No? ¿Por sí, qué quiero, no? quiero. Nacho ya se está afilando los colmillos para... Claramente, bueno, me va a tocar a mí también. Bueno, como en este preciso instante tengo el micrófono acá y no me están interrumpiendo, así que si me interrumpen, hay tabla para todos. No, mentira. Vamos a darle comienzo, finalmente, a esta 6ª temporada. Está la señorita Nanu Guay con nosotros, como siempre, en la fotografía. Y vamos a arrancar con un temita, que es el tema que tuvo nuestro videito. Se llama I'm Shipping Up to Boston. Dropic Murphys está, señorita Media Rara, también con nosotros, que fue quien se encargó de hacer el video que tiene este temita. We'll be right back. directamente desde Frente a Frente escuchamos ahora a Carajo. Qué lindo, un poquitito de rock. Pueden opinar, este es el momento en que se abre, pum, caen los micrófonos y pueden opinar. Está complicado el espacio, sí, qué lindo Carajo, sí. Desde acá hacemos la solicitada a todo aquel que pueda acercarnos un micrófono más para la comodidad de los chicos. Es y si tienen un pie de micrófono también y un antipop y cable. Bueno, un condenser, por favor, que sea, ¿no? Quedamos bien si vamos a pedir, ¿no? Totalmente. Que nos quiera proveer también de auriculares, de cualquier cosa, de una pizza también. No nos vamos a andar fijando, ¿no? Eso todo. Hay que arreglarlo con el local de acá abajo, pasarle un chivito y... Claramente. Total, no comemos nunca, loco. ¿No? Claro, por lo menos una vez por semana tener asegurado el marco. Cuestión es que estamos en lo que es nuestra queridísima agenda. Arrancamos por el día viernes, suenan los celulares. Esto, no, para, cambiame la música, empecemos de cero. La falta... Así no se puede laburar, boludo. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó acá? La falta de radio fue esto, la falta de costumbre. Bueno, sepan entender, si no, le pedimos por favor a la gente que sepan entender que hace como 4 meses que no salimos al aire, entonces estamos como oxidados por ahora. Así que ya vamos a ir acomodando de a poquito las cuestiones. Suena Carajo, como les decía recién, arrancamos por el noroeste, la agenda del día de la fecha. Carajo va a estar en el XLR Club Tribulato 449 en San Miguel desde las 20 horas. Van a estar haciendo en lo pronto, muy prontito, un documental que por lo menos a mí me interesa mucho. Y está bastante elaborado ahí con los muchachos de Masacre, que están más o menos en lo mismo. Escuchamos Tracción a Sangre, arrancamos la agenda del día viernes. Los muchachos de Parte Planeta, gente de Santa Oficina, gente amiga, seguramente acá los chicos de Bigger han compartido el escenario alternativo en este Cosquín Rock, que tuvimos la suerte no, pusimos billete tras billete para estar realmente. Sí, exactamente, ahorramos nuestro dinerito, nos hicimos nuestro viaje organizado, nuestra cabaña, lo disfrutamos igual, ¿eh? La verdad que sí, la pasamos rico. Nos cagó un poco la lluvia, pero bueno. Nos mojamos un poquitito. Es una ilusión. La vela, ¿no? Las gotas no duelen, ¿no? Ponele. En el momento valían bastante porque eran bastante grandes las gotas. Cuestiones que estamos escuchando a los Chochamos de Parte Planeta. Estuvieron antes de que termine el año, no me acuerdo cuándo, no me vengan a preguntar qué día particular, pero bueno, estuvieron acá los chicos. Estuvimos presentando justamente Arcos, que es el disco de los muchachos. Van a estar en Niceto Club 5510 de Niceto Vega, a partir de las 8 de la noche, junto a Más Que Uno y Nilo. Una fechita poderosa, lindo. Bueno, pueden opinar, como digo, insisto, sí, en los momentos que yo me callo. Yo es donde tienen que aprovechar, boludo, porque yo me callo mucho tiempo. Yo les dejo hablar porque estoy distraído y digo, son dos. Alguno tiene que saltar, ¿no? Alguno va a salir. Pasa que también el tema está en no pisarnos. Si nos acercamos los dos al mismo tiempo, nos vamos a chocar la cabeza, eso va a doler. Bueno, son cosas que pasan, chicos. O sea, todo en pos de pasar la onda. O sea, si hay que romper cabeza para pasar la onda, rompemos cabeza. Sí, yo ya lo puse en práctica. Son ustedes los que no quisieron. Claro, dijimos, no, pará. Bueno, pasa que te tomás todo muy a pecho, me parece. Por lo menos soy vino vestido. Bien, gracias a Dios hoy viniste vestido, boludo, al fin, boludo. Estoy a punto de desnudarme, chicos. No, por favor. Porque arrancamos bien el año. Por favor, un programa por lo menos, Leo, un programa. Dale, después si tu programa primero. Te desnudás. Pero hoy me bañé. Bueno, lo hagamos un programa sin náuseas. Igual, te cuento. Dicen que hace bien hacerlo todos los días. Estamos escuchando Aparte Planeta, estamos en nuestra agenda de día viernes. Mañana tocan los santafesinos de Aparte Planeta en un Niceto. Más o menos los pibes. Vamos a escucharlos haciendo Ardos. Así se llama su última placa. Caigo de boca hacia paz. Arco que alinea nuestra estrella. Procuraré la conexión. Usarás todo lo que ves para saltar y esquivar con el tiempo a las manzanas rojas. Gigantes son pocas. Bueno, un poquito de fuck mientras Nacho se golpea. Clásicamente su dedo. Hacía mucho que no me golpeaba, pero solamente porque hacía mucho que no hacíamos programa. Solamente, en cada programa que hacía se golpeaba. O sea, se ponía cerca de la máquina y se empezaba a golpear. No sé por qué, toda la vida, todavía no, por lo menos hace 6 años que te venía golpeando. Cinco, no sé, por acá se comentaba que le cabe eso de los golpes. Ah, del sadomasoquismo. Nah. Por algo me dejé las uñas largas. A mí me dijeron que había problemas neurológicos, pero bueno, otros psiquiátricos. Bueno, tenés otros problemas neurológicos. Y otros más, ni te cuento. Creo que si empezamos a contar. Tenemos una lista, no solo tuya, me estoy incluyendo. Entre todos, digo, hacemos el vademécum de enfermedades. No me cuesta, más o menos, un festín. Bueno, claro, sí. Leo dice que no lo metamos a él. Bueno, está bien, estamos escuchando huevo. Y me tengo que tener que sacar la costumbre de aplaudir, porque me parece que está escuchando y no tira, que escuchan los aplausos. Me pasa que estoy muy emocionado, chicos. Yo también. Aplaudamos todos, después, un aplauso. Claro, bajate unos aplausos. Nacho, dejá de golpearte, Nacho, por favor, Nacho, estamos escuchando huevo. Esta banda a mí particularmente me gusta, no la he escuchado tanto como por ahí he escuchado hablar de ellos. Una banda que viene hace un tiempito y que tuvieron así una especie de, no sé si decir roce, pero es como que en un momento la prensa empezó a hablar bastante de ellos y después medio como que se dejó de hablar y ahora meten un Conex. Bien, o sea que la prensa por ahí dejó de hablar o volverán a hablar a partir de ahora, pero la gente está escuchando, lo cual me parece muy, pero muy bueno. Una banda también de las determinadas alternativas, podemos decir, huevo. El parate para volver a salir con todo, ¿no? El un paso atrás para... Bueno, se me está escapando el andando. Para tomar un impulso. Paso atrás, estoy tomando impulso, diría Juan, y que lo vimos ayer en el SAC, y estaremos hablando de eso también. Huevo va a estar en el Centro Cultural Conex, people. Sarmiento 3131 desde las 9 de la noche. Los estamos escuchando haciendo saltar y esquivar. ¡Cuántos días más hasta por... Bueno, hablando de bandas, ¿no? Que tuvieron un momento de repercusión muy grande, a no tanta. Y a mí particularmente fuimos con una nueva banda, ¿verdad? La lucha fuimos a ver a Utopian. Nos partieron el marote, llegamos tarde, lamentablemente, y nos queríamos matar porque fueron 45 minutos, pero 45 minutos voladores. Realmente una banda que a mí particularmente me gusta y mucho. Estamos hablando de Utopians, ¿no? En este caso están haciendo algo mejor. No la escuché, la verdad, pero me comentaste que estuvo muy buena. No me hiciste caso, Leo, la verdad. Entre el celular, no me haces caso. Está bien, por lo menos hoy te viniste vestido. Hoy me vine vestido, sí, me bañé. Nada, no, la verdad que no, pero bueno, eso no es, a mí no me compete opinar, básicamente, ¿no? Te iba a decir que vino sincero porque dijo lo de que no lo había escuchado, que se olvidó, pero después dijo que estoy lindo y la cagó. Claro, se me cagó el sincericidio. Dale, Nacho, si cuando llegué me dijiste otra cosa. Bueno, este está... Era el otro ámbito. Empieza de a poquito el desmadre, el pibe se está asustando, loco. La gente de Viver se está asustando, boludo. Dice, no es con vos, aunque quiera, no, a menos que quieras. Yo no me hago cargo por estos pibes, la verdad que no me hago cargo. Estamos escuchando entonces Utopian. Vamos a la fecha. Recapitulamos y vamos a la fecha. Fantástico. Los Utopians van a estar en el oeste. Nos vamos en agenda I Do Zion. El bonito chill out, lindo lugar chill out, muy muy buen lugar, porque aparte tenés lugar afuera para estar un par de mesitas. Para estar así tipo chill out. Correcto. Chill out. Le hacen honor al nombre, muy muy bien, muy bien. Es como loco, Leo, me encanta, choque ahí. Tremendo. Bueno, cuestión es que van a tocar, no solamente va a estar tocando Utopians, sino que también va a estar tocando la gente de Híbrida, Avinsur y Mantras. Desde las 22, esto va a arrancar, es para largo, o sea, noche de buen rock y de buena fiesta. Seguramente la vas a pasar muy bien, así que andate ahí a Colector Acceso Este 7565 y allí te puedes encontrar con esta banda. Que me recaben y hace mucho tiempo es La Franela. No sé qué opinión les amerita a ustedes, chicos. No, boludo. Es buenísimo. Arrancamos con el primer cabezazo de la noche. Ahí va. Ya se están golpeando, pero bueno. Sí, arrancamos bien. La Franela. ¿Tengo que ser sincera? Por supuesto. Tiene un tema que se llama Pasar. Vos pones Pasar y dice Pasar La Franela. Es lo único que voy a opinar al respecto. Gente, discúlpenme, pero el sincericidio es así. Bueno, también estamos preguntando. Siempre hablamos de criterios musicales, ¿no? Tema cada uno tiene el propio y hay que respetar el del otro también, ¿no? Tema bien para una mujer, digamos, ¿no? No, después tremendo. Bueno, está bien, Nacho. Sí, vos dejate ser, después la gente te va a buscar abajo y te va a golpear como hace siempre. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? A veces pasa. ¿No? Por eso no salgo. Recluido en la casa el tipo, no salía nunca. Leito, ¿qué opinión te merece La Franela objetivamente? Objetivamente me parece una banda bastante común. Si bien tiene... ¿Ahí se escucha bien? Si bien tiene temas que me gustan, no me genera nada. ¿No te parece nada. Que hagan algo súper diferente? No me genera nada. Bueno, son gustos. Excepto igualmente. El tema que tocan con Calle 13, ¿no? Me mataste, no me acuerdo cuál es. La Perla. La Perla, muy bien, muy bien. El señor Leo también es como... Creo que acá en la mayoría, la gran enorme mayoría, somos como tipos enciclopedias de música. Nos gusta mucho. Por algo Melómanos también se le puede decir de esa manera. Sí, la cuestión es que esta es la última fecha que tenemos de agenda de viernes. Van a estar tocando en el Club Tucumán, Andrés Baranda 941, en Quilmes. Sí, no sé si ahora justamente está pasando eso, ¿no? Eso de lo que te estás riendo vos y yo. Pero bueno, no voy a decir más nada. Queda ahí. Bueno, cuestión es que es a las 9 de la noche. No sé qué tiene que ver todo esto. No tiene absolutamente nada que ver, pero lo tengo que decir. Estamos ya escuchando a Nirvana, gente. Y ahora sí tiene que ver con lo que voy a decir. El 5 se cumplieron 22 años de que falleció el señor Kurt Cobain. Esta es nuestra forma de homenajearlo. Simplemente mañana, como estábamos comentando fuera de aire, lo estarían encontrando y me callo. Bueno, y ahora estamos escuchando a Gallo Negro en esta sección que se está inaugurando por mí, Chillo. Un gusto a todos los que me van a tener que escuchar 5 módicos segundos. Esta bandita que vamos a presentar de rock and roll, hard rock, es una banda que hace algo así como onda fines de los 60, algo 70, 80. Bueno, lo que vamos a presentar en este momento es el corte de difusión del disco debut Algo Extraño Viene Hacia Aquí, y vamos a escuchar Sigo Dando Vueltas. Escuchen Gallo Negro, gente. Y la ansiedad no para. ¿Qué voy a hacer? letra se borró. El pulso aumenta el ritmo y pierdo el equilibrio. Comienza a temblar todo lo que hay debajo mío. ¿Qué cura puede haber a esta paranoia? ¿Qué voy a hacer si esto permanece aquí? Sigo dando vueltas, no sé a quién soy. Bueno, los pibes estos les cabe el tema de la intro, porque no lo hicieron solamente en este disco, en Contraviento, sino que también lo hicieron en el anterior. Buenas noches, Pablo, bienvenido. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo andan? Bien, yo bien, ¿vos estás tranquilo? Genial. ¿Te trataron bien las tres locas que están allá atrás? Sí, sí, sí. Bien, no, bien, no pasó nada grave. Un beso grande, lindo. No pasó nada, bien. Y no sé, lamentablemente. Y que la puta madre, no pasó nada. Dijo, bueno, en todos lados te atienden así tres bellas mujeres. No, no, la verdad que esto es un lujo. ¿Viste, boludo? Después hablamos de orden y de tal. Es todo unos giles, te das cuenta. Al fin y al cabo, tiraba contra todo, ¿viste? No, mentira. Perdón, Pablo. Pero disculpame, ya de antemano te digo, soy así de molesto todo el tiempo. No, no es solamente cuando estoy al aire. No te preocupes, que nosotros también somos bastante molestos, ¿eh? He visto. No es suerte que vino uno solo. Uno solo, que imagino si venían los cuatro. No, no, te da multa la radio. Claro, y sí, era, podía llegar a pasar. Me cagué mucho de risa, te decía recién fuera del aire, con el videíto promocional, porque habían hecho una cortina, podemos claro, decir. Claro, un jingle. Un jingle. Como para decirle. Para decirlo elegante, ¿no? Claro, sí. Para el programa de Rama que está de Vortex. Y, ¿pero les pedían hacer un videíto o se les ocurrió a ustedes? No, fueron varias bandas que hacían la cortina. Y vimos que un par empezaron a hacer videos tipo live. Y pará, tipo live. ¿A qué te referís con tipo live? Live session, viste, tocando en el estudio, en la sala de ensayo, tocando el tema que va a ser en la cortina. Re banana. Nosotros ya tenemos una live session. La verdad que queríamos. ¿Se sintieron banana? Queríamos hacer otra cosa. Nosotros nos gusta bizarrearla. Y un día nos juntamos, dijimos, bueno, vamos a hacer el video para Rama, que esto que el otro, y se nos ocurrió hacer eso. Bueno, le contamos un poco a la gente, que lo pueden encontrar en el canal de Bigger, ¿no? Está justamente en el canal de YouTube. No sé si ya está en el de Bigger, pero seguro que está en el de Rama, pero pronto, en estos días ya lo ponemos creo en el que fue Bigger. Hace poquito esto, hace... ¿cuánto fue? El lunes lo subieron. Ah, mantenido fresquito, fresquito. Yo ni miré la fecha de publicación, como te has dado cuenta, y ni tampoco lo escucho al amigo Rama, disculpame. O sea, los escucho a ustedes nombrar. En realidad, Bigger es una banda que vengo escuchando nombrar hace un tiempo largo. Obviamente, como te habrás dado cuenta también en la agenda, hablamos de Parte Planeta, hablamos de Huevo, hablamos de Utopian, hablamos de Aura. Todas bandas amigas. Claro, estamos más o menos, conocemos el grupete, pero a mí me viene sonando muchísimo más fuerte en los últimos tiempos. ¿Por qué es eso? Y en los últimos 4 años hemos laburado de una manera zarpada, o sea, todos los fines de semana tocando. Cuando se rearma la banda, porque en la grabación de Humanos se cambia la formación, se rearma la banda pensando en tirar el disco que fue Humano a laburarla todos los fines de semana. Y así fue que en el 2013 hicimos 25.000 kilómetros con la chata. El 2014 hicimos más kilómetros, o sea, fuimos a Mendoza, San Juan, San Luis. Hemos tocado en La Rioja, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, hemos ido a todos lados. Y nada, hemos tocado muchísimo y obviamente que eso tiene repercusiones. Bueno, es una muy buena forma, realmente. Creo que, si bien en Capital es como que uno siempre dice, no, bueno, más o menos, vos tenés, para pegarla, ponele, tenés que venir a Capital, o para, digamos, tener una repercusión mayor tenés que hacerlo en Capital. Yo creo que hoy por hoy no sé si es muy así. Particular el caso, porque por ejemplo el Negro es de Rafaela de Santa Fe, yo soy de Neuquén. Ajá. O sea, somos gente que se vino acá para hacer música, y cuando este proyecto Bigger empezó a arrancar a girar, es como que empezamos a salir afuera, porque también Buenos Aires es una ciudad que está muy saturada de cultura y de oferta cultural, de bandas de afuera, de un under acá que está a rojo vivo. Entonces, y además nos encanta viajar, nos claro. Encanta la ruta, y el interior te recibe de otra manera, nosotros que lo conocemos, hemos apostado ahí, además porque nos parece que es la mejor manera de enraizar una banda, más que viciándose en un solo lugar. Obviamente que acá es como que lo hemos centralizado para las fechas más producidas, más representativas, claro. Por ahí, digamos, presentación, ahora se cumple totalmente presentaciones de disco, digo, ahora se cumplen 10 años, ya están planeando el Niceto, que estaremos hablando más adelante justamente de esa fecha, pero me parece un concepto súper interesante el que ya haya sido prácticamente pactado de que iba a ser de esa manera, el hecho de decir, bueno, movámonos, o sea, Lo difícil de todo esto, y creo que es el mayor impedimento para poder hacer todo esto, es la money, ¿no? El dinero. ¿Cómo la fue guita... que se empezaron a organizar con esas primeras giras, digamos? Y la guita sale del bolsillo de uno, obviamente. Ajá. De alguna manera es como una pyme. Totalmente, es una inversión. Y uno empieza a invertir. Nosotros empezamos girando en un Clio 4, haciendo 800 kilómetros encerrado en un autito de mierda. Con el Redo arriba de la cabeza. Olvídate, no nos podíamos ni ver entre nosotros la cantidad de cosas que había claro. adentro. Hasta que, bueno, pudimos conseguir la camioneta y empezar a girar un poco mejor. Pero a poco que iba progresando la banda, cada vez que empezaba a venir más público. Hoy día, por ejemplo, en lo que fueron las grandes fechas del año pasado en la Trastienda, por ejemplo, éramos 20. ¿20 laburando? Bigger eran 20 personas. Por eso, 20 laburando atrás de Bigger, digamos. Aparte entonces ya que habla de todo un progreso a nivel laburo, a nivel perfeccionamiento, a nivel querer tener un espectáculo siempre proponiendo algo nuevo. Y eso ha salido fruto de ese laburo. De ponerse el overol y salir a laburar. Olvídate. A mí me parece fantástico. Realmente, perdón si me pongo medio celebratorio, pero me gusta esa idea de darle bola al interior. Justamente antes de empezar a hacer la nota, hablábamos justamente de lo que está pasando en el litoral, que no se está hablando en ningún lado, pero bueno, sepan que en el litoral hay un montón de gente que está inundada, así que acérquense a la casa Entre Ríos, todo el que pueda aportar un pequeño granito de arena, de llevar, no sé, un colchón, una manta... productos de limpieza, todas esas cosas, den una mano porque el interior existe. Y bueno, hablando el fin de semana pasado estuvimos en Paraná. Sí. En la mitad del viaje a Paraná yo estaba manejando en la ruta de Rosario Santa Fe. ¿Se rutan entre ustedes? Sí. Y tipo 5 de la tarde se hizo de noche. Se tapó todo y se empezó a diluviar y yo tenía que manejar a 40 en medio de la ruta. Ah, y ese momento de la y ruta. Y en Paraná se estaba complicado, había ríos. Ya había mucha agua. ¿Estás hablando del fin de semana pasado? El viernes pasado, sí. Imagínate que ahí empezó a arrancar todo esto que está sucediendo ahora. Claro. O sea, y aparentemente sigue hasta el domingo la tarde. Sí, no, tremendo. Así que, nada, acá por lo menos no quería dejar de decirlo. No, totalmente. O sea, perdón que lo meta en este momento porque saltó el tema del interior, pero nada, gente, si podemos dar una manito, obviamente que hay gente que lo necesita, más allá de las cuentas offshore, más allá de Lázaro, de todo lo que hay, la bosta que está pasando en el país. Sepamos que hay gente que está pasando muy, pero muy mal en este momento. Retomamos al tema que estábamos hablando. Justamente el hecho de que en el interior se le da mucha, pero mucha bola a las bandas under. A cualquier banda, en realidad, ¿no? A cualquier banda que se acerca a los pueblos. Y hay un montón de gente que está predispuesta para escuchar. Y aparte, como decías vos, te tratan bárbaro realmente. O sea, no me ha tocado a mí particularmente, pero lo sé porque me lo han contado muchas personas. Creo que el abrir la cabeza a decir, podemos... Aparte, hay un otro fenómeno que está pasando, que no sé si te diste cuenta en el último tiempo, pero las bandas que están destacando, la mayoría son del interior. Sí. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Por qué es eso? Y yo creo que la gente que se viene del interior, por ejemplo, para acá, ya de por sí ya tiene un nivel de arrojo que no tiene, que ya está acá acomodado. ¿Vos decís de, digamos, de tirarse abismo, al abismo? De tirarse al abismo, es decir, claro, tiro todas las comodidades que podría tener donde yo ya estaba, donde cada uno de donde viene. Y es un sacrificio que ya te da la pauta de que se está tirando a full a dedicarse a lo que le gusta. Una motivación por la música. Totalmente. Es otra manera de encarar las cosas. Bueno, puede ser que venga de ese lado. Yo también, por lo menos lo que yo pienso, más allá de que coincido plenamente con lo que estás diciendo, pienso que también hay mucha mayor apertura a distintos géneros. O sea, hay mucho de... Hay mucha gente que le gusta la música, obviamente acá en Capital también, pero digo, como que el folclore y convivís con la música de otra manera, me parece, en el interior, que es lo que se hace comúnmente acá, que por ahí está como más industrializada, el consumo mayoritario. Sí, puede ser, yo que sé, el under hoy día, por ejemplo, en estas bandas que mencionaba, Saura, Todo Aparenta, Huevo, Parte Planeta, Nosotros... que de alguna manera esto arrancó con Eruca. Claro, sí, sí. Que también son del interior. Vos las escuchás, están como en un mismo ambiente, pero las escuchás y son diferentes. Sí, no son muy diferentes, bueno, a pesar de que comparten un montón de experiencias juntos. Nosotros hemos tocado con todas estas bandas decenas de veces. Claro. Y lo que uno, para mí lo más atractivo es el tema de la cantidad de laburo que pone cada uno. Todos son músicos muy profesionales desde el punto de vista del instrumento, de cómo equiparse, de cómo laburar, de cómo quieren sonar en vivo. Y se nota a nivel creativo que cada banda tiene un concepto muy, muy definido de lo que quiere. Sí, podemos decir que todos forman parte de la escena. A diferencia de otras épocas que quizá las bandas se parecían más cuando aparecen la gran época de las bandas rolingas, sí, o las bandas reggae, había como un grupito de bandas que sonaban más o menos parecidas. Ahora el under de ahora, para mí lo más interesante es que todas suenan diferentes. Bueno, hablando de sonar diferente, vamos a escuchar un poquitito de Vigor, vamos a escuchar un poquito de Contraviento. El tema que habías elegido era ¿cuál y por qué? Tan lejanos. ¿Por qué tan lejanos? Es un temón. Iba a ser el corte del disco. Es un tema muy representativo porque tiene, de alguna manera, es un rock, tiene como algo medio balada, pero es bastante grunge al final. Para mí es un tema muy característico de Vigor, por esa versatilidad. Representa, digamos. Totalmente. Vamos a escucharlo. Se fue alejando. Estamos escuchando Tan Lejanos, estamos presentando Contraviento, el disco, último disco de Bigger. Estamos aquí con Pablo. Puteame un poco a los otros que se quedaron ahí, que no vinieron, se quedaron ahí con sus mujeres, pasándola de fiesta seguramente, y te mandaron a vos a laburar. Sí, me mandaron a laburar. No, Manu, el batero, sí. Y Oliver, el violero, bueno, ahora están en la presentación que todo aparenta. En Niceto. Ah, claro, tocaba hoy Todo Aparenta. Y el negro creo que también estaba ahí, el cantante. Bien, bueno, les mandamos un gran saludo más allá de la chance. Un gran saludo también a Serina, que fue quien, a través de nuestra productora, ex productora, no sé cómo decirte, Mele, ex productora, ya nos está dejando. Hoy sos productora. ¿Hoy renuncia? Primer y último día, dijo, bueno, hasta acá llegamos. Bueno, la señorita Mele Yarrara. Así que le mandamos un gran saludo también a Selena y también a Eli, que más de una vez me dijo de que vengan ustedes, y por esas cosas de la vida no han venido, pero hoy sí están acá. Hablemos un poquitito de Contraviento. Leí un comentario en el disco completo en YouTube, viste, cuando lo, porque sí. Honestamente detesto el tener que pasar track por track. No, negro, yo voy con YouTube. Por más que tenga la propaganda ahí en el medio. Te soy sincero. Está bien. Yo sé que hay que mandarle Spotify y todas esas cosas, pero viste, como que todavía no me ayorne. Lo importante es que lo escuche. Claro, y lo escuché un par de veces, te digo, entre ayer y las dos mañanas. Así te diría. La de ayer y la de hoy. Leí un comentario que decía, el próximo póngale marea. Me encantó. Muy bien, ya puedo, viejo. ¿Qué onda con este disquito? ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente? La verdad que fue increíble. Nosotros veníamos con mucha ansiedad porque es el primer disco de esta formación. Y como estuvimos 2 años y medio girando sin parar, tampoco tuvimos mucho tiempo como para dedicarles a la composición. Y ¿no se les dio por componer durante las giras? Porque hay mucha gente que lo inspira por ahí hasta la gira. No tanto, la verdad que no. Durante la gira la verdad que laburamos bastante intenso. Entonces, bastante complejo sería eso. Pero contame, ¿qué es el laburo intenso? Yo te voy a interrumpir 42 veces. ¿Laburo intenso? ¿Qué es laburo intenso, boludo? Llegan al lugar donde van a tocar, ya saben dónde van a tocar. Sí, o sea, sabés dónde va a tocar, dónde vas a parar también, me imagino. Totalmente. ¿Y cuando llegas ahí? Épocas que no. Pero bueno, últimamente ya es un poco más organizada la banda, pero hubo épocas donde dormíamos en salas de ensayo, donde terminábamos de tocar y ¿a dónde vamos a parar? Y algún amigo músico que tocó ahí con nosotros nos invita a la casa. Ahora quizás está un poco más acomodado, pero no dejamos de elaborarla, desde el hecho de manejar, de llevar los equipos, de armar la técnica, es un laburo. No lo estoy negando, quiero saberlo nada más. O sea, en realidad hay cosas que, honestamente, como que me pongo a veces en el papel de no, pero sé que laburan y mucho, realmente. No es que los pibes van, tocan y chao, listo, en su casa, se llevan todas las minas. No, eso no es rock, viejo. No, la verdad que contra ese estereotipo, nosotros de hecho llevamos toda la sala de ensayo. Yo pensé que me decía decir todos hombres. No, también. No. Y bueno, obviamente que eso es... ¿Toda la sala mueve? Toda la sala. Nosotros ya queremos, obviamente, que suene lo más parecido a lo que nosotros tocamos. Entonces llevamos nosotros equipos, instrumentos de backup. Nosotros vamos, tocamos y de golpe tenemos todos nuestros equipos ahí. Y tanta joda no termina viendo. Tenemos que descargar todo, tenemos que volver a cargar, tenemos que irnos al otro día porque hay un checkout en donde estemos parando. Ah, sí que laburan. Y sí. Mirá, boludo. No, mentira, disculpa, boludo. Otra de las cosas que también escuchaba, leí mientras escuchaba el disco en YouTube, era justamente eso, que suenan muy parecido en vivo a lo que es el disco, y para eso lleva todo este laburo. Sí, no, olvídate que además ensayamos todo el tiempo. Ahora quizás estamos un poco más parados, pero el año pasado tuvimos una pretemporada con la grabación del disco y con lo que iba a ser la presentación de la trastienda, que ensayamos todos los días, ensayamos hasta las 2, 3 de la mañana. En ese sentido es donde más queremos perfeccionarnos, de alguna manera, que suene lo más fiel posible al disco, que la gente realmente se lleve una impresión copada. Además que el vivo para nosotros es lo más importante. Es que yo creo que hoy por hoy lo es, y más sobre todo en la manera que se manejan ustedes. porque por ahí hay gente que elige, si bien hoy por hoy tenés que salir a tocar sí o sí, pero hay gente que por ahí toca menos. Ustedes que son de tocar, porque por lo que estuve viendo, tocan casi todos los fines de semana, a excepción de por ahí uno por mes, por lo menos lo que estuve pudiendo ver. Aparte tenés que ensayar, aparte tenés que armar toda esta movida. Digamos, es un laburo importante y creo que el momento del show en vivo es cuando vos sacás todo ese laburo y lo mostrás, y después ese mismo laburo es el que te termina abriendo otras puertas también. Totalmente. Para nosotros el vivo es lo principal. Obviamente ya el disco no existe como algo que sea una entrada de guita. Es un merchandising el disco. Sí, es una vidriera por ahí. Hoy día realmente lo que importa es tocar en vivo, y además para nosotros que somos una banda independiente es lo que más nos mueve, es donde descargamos todo ese laburo de la mejor manera y disfrutándolo, que obviamente que eso se nota. Por supuesto, y aparte ya te digo, o sea, es fundamental que vos vayas a ver un show y te ponen la peluca. Es lo que vas a buscar en realidad. Si vos vas, no sé, por ejemplo, voy a conocer Viger, no sé, lo vengo escuchando, la verdad que me parece que me recabe. Vamos a verlo. Cuando lo ves, te suena igual que el disco. Y no te quedas así, te quedas recontra engomado, decís, loco, los pies suenan igual que en el disco, boludo. Y te emocionás, y creo que eso hace que también vos lo comentés. Y se vaya obviamente, pasando obviamente ese boca en boca, que sigue existiendo y es fundamental. Yo creo que no es va a dejar el crecimiento de nunca, que se genera por tocar en vivo es ese. Nosotros vamos a tocar a X, nos vamos a tocar a Río Cuarto, ponele. Y la primera vez nos fueron a ver 10 personas. Esas 10 personas se fueron viendo una banda que sonaba como el disco, aunque sean 10 personas, y nosotros la disfrutamos igual. La siguiente vez esas 10 personas le dijeron a sus amigos y ya eran 50. Y así. Dame un segundito. Cuando tocas con 10 personas, con 10 personas, ¿no? Como decís vos recién, la sensación tuya, ¿te fijas en lo que hay alrededor o no importa? Obviamente que disfruto mucho de cuando hay gente, porque se genera otra cosa. Pero eso no nos quita energía, eso, para nada. Para nosotros, mía, estamos tocando, o sea, hay 10 personas, hay que tocar para esas 10 personas. Totalmente de acuerdo. O sea, no hay que desmerecer. No, pero siempre es como que. Puede ser hay gente que le puede producir un bajón. Por ahí otra cosa. Pero nosotros vamos a tocar y sabemos cómo es este laburo y sabemos que, yo que sé, estamos en un país donde quizá el rock está, desde el punto de vista socioeconómico, es mal visto. Hoy día nosotros vivimos en una situación donde los medios tratan de tirarse más hacia el consumo de entretenimiento y no tanto de la música, de rock, que trata de proponer algo más que simplemente entretenimiento. Y entonces justamente se da esta situación de contraviento. Nosotros laboramos, y todas las bandas de rock del under laburan contra algo que se les viene en contra, porque además no hay un mercado funcional de la música en Argentina, no es con cualquier otro, no sé, qué sé, en Estados Unidos pues sucede que los sellos funcionan de otra manera, los lugares tienen otro tipo de instalaciones, acá no hay una legislación que promueva a las bandas. O si usted no se da ni cinco de pelota, convengamos. Nos ha pasado, por ejemplo, esta vez que fuimos a Paraná, y nos pasa muchas veces en Trujillo y acá mismo, no hay lugares con una técnica respetable, y eso es más que un problema de los lugares, es un problema legal, judicial, jurídico. O sea, sí, no hay una normativa que estimule a los lugares a que inviertan en el rock. Te la cambio. Para mí no sé si es que no hay normativa. Si existe la normativa, no hay quien la vigile que se cumpla, sí, no, esa normativa, seguro, sobre pero todo. No se estimula hacia ese lado. Bueno, por eso mismo. O sea, es como totalmente. Es retroalimentable, llegado al caso. Bueno, este laburo lo hicieron, grabaron en parte en Romaphonic y laburaron con Javier Robledo también. Exacto. Baterista de Cielo. ¿En qué cambió en cuanto a los demás discos? ¿O qué les aportó para tu vista, Javier? Y Javi obviamente es un chabón que la tiene muy clara, además de ser un baterista increíble, es un músico muy completo y tiene muchas ideas de producción muy copadas. Quizá en este disco no estuvo tan encima como en Humano. En Humano estuvo durante toda la grabación. Acá, como en esta nueva formación, se armó de músicos que eran cabezas de sus bandas anteriores, entonces los cuatro de alguna manera no tuvo que laburar tanto, digamos. Tuvo que hacer el laburo final de hacer el último tamizado, quizá, y obviamente decir, che, acá por qué no ponemos esto, por qué no agregamos tal cosa, y ideas geniales que te cambien los temas. Pero ya estaban más armados. Igual laburar con él es fantástico, porque todo lo que te propone siempre es una buena idea. Bueno, más allá de ser productor y que obviamente les guste las ideas, personalmente... Es un copado. No, boludo, déjame terminar. Ya se le nota que es copado el chabón, pero lo que voy es, personalmente, antes de conocerlo, era un tipo que vos decías, loco, la verdad que este chabón me gustaría conocerlo. ¿Lo admirabas? A eso me refiero, de alguna yo manera. Yo no escucho Cielo Raso. ¿No escuchás? No, no escucho. Bueno. Escucho este estilo, pero me parece fantástico como él toca. He visto Cielo Raso varias veces y realmente me enfoco en él. Te lo quedas mirando. No, loco. Es que es fantástico. No, sí, es un show, realmente es él. Es él. No es él la banda, digo, pero él mismo en sí es un él show. Es un imán. Realmente. Bueno, la verdad que... está bien, te diría que... Besito conforme con la primera nota del año. Aprobaste, boludo. ¿Qué me saqué? Boludo. ¿Qué me saqué? Por favor, decime. Mirá. Evalúame. Quiero ver nota. A ver, nota. Un fuck y me hacen acá. Y bueno, esto está bueno. Bien. Eso está bien. Para mí, me parece, más que nada. Está bardeando a mí, claramente. Bueno, está bien. No te pongo nota. No suelo poner nota. ¿Quién soy yo para poner una nota realmente? Pero bueno, no puedo tocar ni una nota de guitarra, una nota de una entrevista. No, realmente, un placer, loco. Realmente es una banda que tenía ganas de que vengan hace rato, honestamente. Y bueno, obviamente que estaremos ahí el 16 de junio. 19. Domingo 19 de junio. ¿Tienen preparado algo? Van a cumplir 10 años, o sea, o ya lo cumplieron. No, en junio, hace 10 años, tocó por primera vez Bigger. Bien. ¿Estabas en ese momento? No. ¿Cuándo entraste vos? Yo entré al tiempito de la grabación de Humano, que fue cuando se separa la banda, que fue en febrero del 2012. Ajá, hace un rato. 4 añitos. Sí. Bueno, ya hace un tiempito. Ya, de 10. Olvídate. Bien, qué lindo. ¿Están preparando algo en particular que puedas adelantar o no vas a contar nada? ¿Cómo van a haber muchas sorpresas? Desde invitados, desde producción visual, desde producción de musical. Van a haber otras propuestas en varios temas, reversiones. Va a estar muy entretenido. Va a haber mucha gente arriba del escenario también. Va a haber mucha gente arriba del escenario. Bueno. Son 10 años y hemos conocido muchos músicos con los cuales nos hemos hecho muy amigos. Y la verdad que... Puedes haber compartido ese camino con ellos. No me crees. Ya se van a enterar. Está bien. Igualmente, como para precalentar, mañana vamos a estar en el Conex con los amigos de Huevo. Ah, van a estar que tocando. Presentan su disco. Ajá. Y sí, hablamos de eso. Hace un tiempito nos invitaron a tocar con ellos. Y obviamente, la verdad que los amigos Huevo. Obvio, sí, mañana vamos, viernes. Estamos justamente. Tocando. Exacto. Mirá, pero vos sabés que no. Puse la fecha y realmente no entendí que tocaban ustedes mañana, justamente sí. También. Bien, ¿y cómo sigue el camino hasta el 19 de junio? ¿Por dónde van a andar? ¿Sabes? Y el otro sábado va a ser un fechón en Santa Fe. Ajá. Tocamos con Parte Planeta y Todo Aparenta. O sea, vayan a Santa Fe. Y me encantaría ir a Santa Fe. Eso no se va a ver muy seguido. Y después tenemos. Comparte con Todo Aparenta. Sí, no. Lindo, tremendo. Romper un par de tremendo. Cosas, qué lindo. Sí, la última vez, bueno, cuando fuimos a Cosquín, fuimos en el mismo bondi con ellos, así que imagínate ese bondi en descontrol. Claro, pero aparte de ese escenario, estuvo genial. Yo estuve en Cosquín y estuvo muy divertido ese escenario, realmente. Sí, muy alternativo. Muy alternativo, justamente esa es la palabra de lo que fue ese escenario. La verdad que me quedé pensando cuando vi la fecha de Santa Fe, me quedé pensando en qué onda. Por ¿Es tema, por todo este tema. Y dije, la... ¿Podrán? Ojalá que para ese entonces ya y esté esperemos todo... que esté un poco más normalizado, que la gente esté por lo menos viviendo de otra manera. Ojalá que ya se haya regularizado un poco la situación. Me quedé porque la vi la fecha también y lo primero que se me vino a la cabeza, estoy obsesionado, boludo. Me parece que me voy a ir allá a ayudar. Bueno, Negrito, la verdad, muchísimas gracias por haber venido. El disco realmente está muy bueno, no te lo digo porque estés acá, porque si no lo hubiese escuchado una sola vez. La realidad es esa. Pero me atrapó que me quedé escuchando los anteriores también. Así que la verdad, un gran laburo, felicitaciones. Y bueno, mañana me parece que me voy a dar una vueltita por el Conex. Estaría bueno, Porque Huevo no la vi, todo el mundo me ha hablado muy, pero muy bien de esa banda. Lo decía recién a la gente. Señores músicos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora un temita más de Contraviento. No llego a ver ni a palo, Nacho. Estoy más ciego que la bosta. El juego, ahí está. Muchísimas gracias, Nachito. Un placer realmente, Pablo. Igualmente, che, muchas gracias a ustedes. Y, ah, no, pará, no te dice, pará. No te hice la última pregunta, porque a toda la banda. Ya me estaba olvidando, boludo. Estoy oxidado, boludo. Eso me pasa. No, boludo, me está matando la memoria últimamente, no. Camiso pasal. No, esa fue mortal. Te cuento para contar también un poco a la gente que entienda. Un día, yo en un momento le decía cuando llevaban la presentación de la banda, viste, cuando decís, no me acuerdo por lo general los nombres, soy un desastre con los nombres. Entonces no les empiezo preocupes. A hacer una pregunta boluda, ¿viste? Uno le siempre preguntaba, no sé, guitarra o bajo, no sé, silla o baja o alta. Y uno le preguntó, camisa o pantalón. Y por lo general, o sea, algo abajo. Depende, no sé, quién sabe lo que está haciendo. Una bolu pregunta. No es una tan bolu pregunta esta, se la hacemos a todos los que han venido a pasar la onda. Justamente se trata de eso, el programa se llama Pasar la Onda. Lo que le pedimos a los invitados es que le pasen la onda a otras bandas. Que digan realmente, loco, a estos pibes los tenés que escuchar, negro. Porque esto la rompen. Entonces, como que de alguna manera se continúa ese boca en boca del que te hablaba antes. ¿A qué banda, bandas, así, largo y tendido si querés, y si es cortito no hay problema, le pasa la onda hoy en Representación de Vida, Pablo? Una banda muy buena con la que estamos laburando últimamente ahí en el estudio se llama Chinelas Persas. Chinelas Persas, me suena. Del amigo Orestes Di Bruno, que es el guitar doctor de Contraviento. Ajá. O sea que sabe un poquito el video. Una muy buena banda. ¿Y por qué lado lo podemos más o menos encasillar con lo feo que es eso? Ah, qué fuerte. Es rock, tiene unas cosas medias bastante versátiles, entre algunas cosas medias pop o unas cosas más rockeras modernas. La verdad que es una banda muy buena, alto cantante, tiene muy buenos videos últimamente. Así que vale la pena que lo escuchen. Bueno, una pasada de onda realmente intensa. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Vamos entonces a escuchar un temita más de Bigger. Han pasado la onda. Es y ha sido hasta el momento ya nuestra primera banda del año. Muchísimas gracias. Y bueno, mañana a todos a Conex. Dale, gracias a todos. Entonces. Gracias, gira. Bueno, y ahora seguimos con Vampire, que es una mezcla de gente de Buenos Aires y vampiros. Muy interesante, la verdad. Cristian, tenés que escucharlo. Yo creo que te va a gustar porque vamos a salir un poco de lo que es la franela y toda esa cosa que ya está muy comercializada, a mi gusto. Una mezcla... Ah, porque los vampiros no. Claro, los vampiros no se están metidos en todos los vampiros, ¿no? Pero para, dijiste una mezcla de los vampiros... Y Buenos Aires. Y Buenos Por eso Aires. Es Vampire. Vampire. Sería una cosa así. Sí, pero ya le pongo el toque así un poco. Lindo. Bueno, esta es la nueva sección de la señorita Dicho, que nos va a traer todas las semanas bandas. Ya nos trajo a la primera, que fue... Gallo Negro. Gallo Negro. Me estaba acordando del tema de Ilia Kuriaki. Me estaba... y ahora nos trae Vampires. Exactamente. Bueno, Vampires es una banda, en realidad, por lo que estuve averiguando, que nació en el 2009, después tuvo como una especie de receso y volvió en el 2012. Hay que escucharla. Se van a estar presentando este viernes en Kika Club, que es Honduras 5359. Y van a estar presentando el disco Chicos que no duermen. Bueno, tendrán que venir también para acá, ¿no? Chicos, que no, te la dejan ahí picando. Se la dejan picando, tienen una estética bastante copada, fuera de lo común, lo repito. ¿Podemos decir? ¿A vos qué te parece? Tienen una onda ahí, sí. Tienen una onda bastante copada, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces a The Phoenix Airlines de Vampires. Llevando muertos ya recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, ni el cielo la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta porque extraña su amor. Y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Qué lindo tema, Perfect para grabar en este disco. No me acuerdo cuál de los dos es, si es CS o S. Pero realmente es un discazo. El otro día pensaba, lo tengo de nuevo en el celular después de mucho tiempo, y realmente no me canso, escuchado. Tiene un tema mejor que el otro. Estamos escuchando El Viento Trae una copla. Desde Lo Que Se Es. Lo Que Se Es. Bien, gracias Nachito por la aclaración. Esto tiene que ver con el SAC, Sindicato Argentino de Cantantes. Ayer hicieron su tercer acustizac en el barrio de Palermo, en un centro cultural que se llamaba La Quinta. Qué tipo atento, Leo. Fuimos con Leito y me encanta igual, perdón. Logan, el lugar Seamos Libres. Bien, es verdad, estaba también escrito en una de las paredes. En todas, en el cartel, no. En todas, decía la 15 y abajo, Seamos Libres. Bien, yo tomé poquito, eso es lo más extraño. Me parece que Leo tomó mucho. Pues no, no, en realidad no, tomamos poquito, o sea. Tomamos todo lo mismo. ¿Y él se acuerda? Nano está de pero porque yo voy a hacer crónica. Muy bien, va a estar escribiendo y lo va a estar subiendo a nuestra página www.pasalaonda.com.ar, que es de donde nos debes estar escuchando, con algún tipo de error por ahí. Pero bueno, lamentamos que así sea. Ya saben, esto se sube una vez que se termina de editar y lo pueden revivir cuando se les cante el quinto forro del orto, básicamente. Como decía, fuimos con Leito, fuimos con Nano 2, le decimos, no le encontramos otra forma al apodo de ella, porque ya tenemos a Nano Wagi, que es nuestra fotógrafa y filmadora. No, no sé si es así, filmadora, es como si fuera un... Es todo, es la que pone la casa, todo. Es la que pone Nano la Wagi internet. Es todo, realmente. Y está también Nano González, que es a quien le decimos Nano 2, porque hasta ahora no hemos encontrado otra forma que ella se sienta cómoda y nosotros nos sintamos cómodos diciéndole. Hay que buscarle algo que tenga relación con el problema que tiene con calcular los 15 minutos. Con el tema del tiempo, sí. Algo de eso tenemos que... Bueno, pero eso es un mal de las mujeres en general. Bueno, no importa. Para, estamos yendo a la mierda. Bueno. Que estoy yo acá, por Chicho, favor. Tu boca de respeto. ¿Cuándo fuiste puntual, Chicho? No le ignoremos que llegó... Perdón, yo hoy dije que llegaba temprano y llegué temprano. ¿Temprano? ¿Qué es temprano para vos? Antes de las 21 horas estaba entrando. Bien, 20 puntual. Temprano es 19:30 cuando llegué yo. Bueno, cuestión es que nosotros no caímos bastante temprano con Leo. Llegamos a la puerta, nos encontramos con los chicos también de Parapipou, que hacía rato que también nos los veíamos. Cuestión es que el Sindicato Argentino de Cantantes, como decía, hizo su tercer presentación. Las tres han sido beneficio y cada una de estas presentaciones tuvo la particularidad que era de... Se juntaban tres o cuatro cantantes sobre escena y hacían algún tipo de cover, como por ejemplo este que estábamos escuchando de la Bersuit, que lo hicieron y sonó realmente muy bien. Fue hermoso, la verdad. El final se estiró indefinidamente y con quilombo que hubo de gente, que deben haber fotos de eso, porque yo la vi a Nano sacando fotos de eso. Ay. La gente abrazada, saltando, en un abrazo fraternal enorme y hermoso, al cual no me sumé por mi tobillo, ¿no? Pero no importa. ¿Te sumaste por tu... no sabía que estaba tampoco lesionado. Te sumaste. No, yo no me sumé porque soy un viejo choto. Y me hago cargo, y me hago cargo. Estaba emocionado porque me recordó cuando vi la presentación del disco de Bersuit Vergarabat en el Luna Park, con este tema cerrando, cayendo papelitos ahí. Estaba como en mi momento Kodak, ponele, ¿no? Estaba reviviéndolo. Las carretas de fondo. Claro, eso es carrozas de fuego. Pará, ¿cómo carretas? ¡Me estás tratando de viejo! Yo vi, estaban todos con paraguas frente al cabildo. Bueno, cuestión es que, volviendo más allá de mi vejestad, hubo varios cantantes, me acuerdo, quiero empezar a nombrar porque la verdad que hubo una banda y seguramente se me van a pasar, lo voy diciendo, pero son muchos los muchachos, está la gente de Canas Verdes, Nahuel de la Tupaca, con quien me suelo reír mucho con ese muchacho, Dami Morrone, ex Vito, el Turco de Locos de Nacimiento, Guido de Támesis, pará que se me van a ir ocurriendo más, ¿no? Hay Achu de A las 10 también, la Melanco, Rodri de la Melanco, Juani de Andando, el cantante de Mamazuca, Enviados de Tot, Mambo Limbo, también, Don Cabot, estuvo también el cantante de Divina Verdad, que hicieron el último set junto a Pica. Que en realidad para mí es Cristian, pero se ve que le dicen Pica también, de Arde Roma. Y hicieron un tema a los Cafres, un tema de reggae que no había habido, por lo menos en los anteriores o en el anterior que pudimos ver nosotros. No te miro, te asiento así como diciendo, sí, ¿no? ¿Viste? O sea, vos sabés, ¿no, Chicho? Que lo que te estoy diciendo es verdad, ¿no? Vos asentís. Chicho sabe, Chicho estaba cursando hasta ahora, pero bueno. Pero Chicho sabe todo. Chicho rock. Entonces todo lo que pasa alrededor te llega. ¿Tanto? Bueno, sí. Pero hablaste de reggae, boludo. No, te metiste en un cambio medio feo. Sí, no me retomemos, entonces, claro. Vos pensás que lo tengo arlado y bañado para colmo. Bañado, sí, mira, es inrimable a veces la cosa. Pero la realidad es que hicieron tema de reggae, como decía, Bastará, hicieron de los Cafres. Y hasta en un momento, el Turco en ese momento se puso a rapear. Sí, hicieron tipo ragamuffin. Ese es el momento del Turco que, si no lo vieron, véanlo, Locos de Nacimiento. El Turco es un showman increíble. Y en el tema del ragamuffin, el rapeo así freestyle, la tiene clara. Sí, anduvo muy bien en ese sentido. También estuvo Juani Andando, que se animó a la guitarra. La verdad, honestamente, Juani, yo te banco, pero lo tuyo es cantar, sabemos. Y vos también lo sabes. Y con ese pequeño, fue también uno desde el final, que estuvo con Hernán de Pampa Yakuza, que estuvo abocado al cajón peruano de muy buena manera, realmente. También junto al cantante de... me estoy confundiendo, de Pezones Cardoso, pero no estuvo el cantante de Pezones Cardoso con ellos. Estuvo con Mati Landolfi de 9 menos cuarto en un momento. Pero bueno, en un momento Juan se le animó a la guitarra. No cantó. Pero bueno, fue claramente su momento de gloria. Le bastó con solamente tocar la guitarra, decir tres palabras para ganarse un aplauso. Dijo, general. No sé puntear. Y la gente explotó en aplausos. Porque todos sabíamos que Juani es cantante, básicamente. Es frontman. Y de la guitarra tiene como más o menos yo. O sea, imagínense el nivel. No sé, no te vi realmente. Dentro de todos los temas que hicieron, hubo algunos, por ejemplo, el que hizo Pato Gesto. Uno de los artífices de toda esta movida, que era es el ex cantante de Cuajo y de Desinhibidos, entre otras bandas, que hicieron La Marcha y la Bronca. Eso, ese momento fue increíble. Cuando empezaron con ese tema yo no podía creer que lo estuvieran tocando. Vamos a decir que el de ayer fue especialmente militante, la emisión de ayer de la Custizac. Sí. Tuvieron todas las agrupaciones tuvieron un tema, por lo menos, que era, digamos que contestatario, por decirlo de alguna manera, o rock, como lo definiría Nacho, que el rock tiene que ser así. Y la verdad que La Marcha de la Bronca fue excelente. Sí, uno de los... Hubo otros también, así como te lo clasifiqué durante la noche, oldies. Hubo sí, algunos. Sí, sí, sí. No me acuerdo del tema, pero... Sí. No, yo tampoco en este momento, se me está escapando. Creo que sí, no, creo que no. La Marcha de la Bronca no es de Piero. La Marcha de la Bronca de Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, ahí está. Nos quedamos ahí con la duda tras bambarinas. De los Picapiedras. ¿Cómo? De los Picapiedras. Claro, o sea, por eso mismo hicieron. Muy bueno. El humor con Nacho. Siempre uno por ahí estás hablando otra cosa y te salta con un chico y decís, qué hijo de puta. Y te reís, obviamente, ¿no? A continuación. Cuestión es que, además de todos estos temas contestatarios, como decía, tuvo también un costado, digamos, risueño, podemos decirle, cuando hizo aparición en la escena una chica de las que yo denomino chica verde. No, es esa chica que por ahí, no que se fuma un porro, sino que lucha por causas, digamos, son bastante pelotudas. En este caso la causa no era tan pelotuda, pero ella bastante, o por lo menos claro, estaba bastante en pedo. Como representante de la causa, la verdad que dejó mucho que desear, claro. Dejó menos en claro de lo que sabíamos cuando empezamos, que era claro. Nada, o sea que quedamos menos 10. Y lo bueno fue su participación en el final. Su participación fue bastante ávida, imagínense que estamos hablando de ella cuando no tenía absolutamente nada que ver. Pero bueno, como era una... ella se paró delante de todo el público, pidió obviamente hablar. Y lo que nos quedó bien en claro es que primero había ido sola. Eso nos quedó re claro, lo dijo como 7 veces. Después, que trabajaba Lotería Nacional y que habían echado a todos menos a 3. O sea que a todos era un concepto bastante erróneo, ¿no? En ese caso. Y tenía 26 años, ojo, Tenía eso también 26 lo años y que sobre todo quería que toquen Yo Caníbal, no sé por qué. Y realmente hay que atender un detalle porque los pibes, los chicos del TAC, le dieron el espacio porque planteaba una causa de despidos masivos, que la causa no es para nada para tomarse la joda. Pero la realidad es que la chica no estaba en muy buenas condiciones como para hacer un reclamo, y menos con las artes abogadas que decía. Pero fue tal el respeto que se le tuvo que la gente se quedó callada, nadie le gritó nada. Todos medio como que nos mirábamos diciendo, bueno, ya está, mi amor, te bancamos, pero basta. Pedile un taxi. Claro, entonces uno de los pibes que organiza, que es el Gonzalo, que también organiza la gira fiesta, empiezan a hacernos como que aplaudamos, ¿viste? Empezamos a aplaudir todos como para decir, bueno... aplaudimos y se baja. Bueno, no se bajaba, la piba era pertinaz. Y hasta que apareció el Turco, como decíamos antes, que fue protagonista, porque estamos viendo protagonista bastante importante la noche, y se solidarizó con ella. De alguna manera le estirpó el micrófono, le hizo ganar un merecido aplauso para que se vaya, básicamente. Y la siguió la noche como debía ser. La siguió, digamos, hasta abajo del escenario también para... Sí, como, bueno, nena, ya está. Claro, le acompañó, digamos, le mostró la salida de alguna manera, pero con mucha elegancia. La verdad que la Gustizac, una vez más, fue un éxito. Un montón de gente. Era un miércoles, tengamos en cuenta que fue ayer esto, tenía un montón de gente en el lugar lleno. Después, obviamente, por la hora se fue vaciando a poquito. Terminaron con la consigna que no podía faltar también en la noche, que era el pedido de libertad para los chicos de Callejeros, que nuevamente están en cana, y estaremos hablando de eso más adelante. Y con todos juntos saltando y bailando y haciendo pogo de este himno del rock, una movida que va creciendo y ojalá que siga creciendo. Jijiji fue el último tema que eligieron para cerrar una noche a puro acústico y buena onda. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo son. verdad realmente entretenido. Mas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. Estamos escuchando a La Renga y es momento de que hablemos de algunas de las cosas que están pasando dentro del mundillo del rock. Esta es una noticia, creo que bastante reciente, porque esto salió ayer. Resulta que hace un tiempo, como todos o la gran mayoría saben, Miguel Ramírez fue, digamos, asesinado, porque la realidad fue esa, en un recital del show de La Renga, en 2011. Iván Fontán fue aquel muchacho que inconsciente, descerebrado, que prendió la bengala. Perdón, inconsciente medio... no. Consciente. No sé si es tan consciente, honestamente. Eso habría que verlo. Según la noticia quedó dicho en el juicio que uno de los amigos le dijo no lo hagas y hasta lo quiso cagar a trompadas para que no lo haga. Entonces un inconsciente. O sea que era bastante consciente. Inconsciente, de lo que ese dato lo desconocía. Bueno, entonces. Mejor aún la pena que se le confirmó. De 9 años y 6 meses se confirmó que la sentencia es firme y que va a tener que ser, digamos, el cumplimiento de aquella cumplimiento pena. Efectivo, exactamente, lo cual me parece. Siempre hablamos mal de la justicia. Nosotros estamos acostumbrados a paraísos fiscales, que nadie. Sobre todo la justicia nada. En cuanto a la música suele ser bastante. Bastante hija de puta, pero bueno, en estos casos... Sí, por lo con menos... la música por lo general se portan bastante, bastante mal, pero sí. En este caso, por lo menos desde mi óptica, me parece que está bien la pena. 9 años me parece que es un tiempo bastante prudencial. En principio yo, sin tener el dato que vos me estás aportando, en realidad, de que él era súper consciente de lo que estaba haciendo, me parecía como mucho en un principio. Pero sabiendo que él deliberadamente la tiró y terminó con la vida de una persona, me parece que está bien. Y sí, claramente. Sí, que se pudra, básicamente. ¡Sí, cagate! Quiero agregar también que me gustaría que esto se siga repitiendo, ¿no? Y que se dé información como corresponde. Conozco gente que en el último recital del Indio, con un 3 tiros también, lo tiraron, explotó en la mano de la persona que estaba tirando, que lo soltó, y le explotó en el ojo. Y perdió la visión de un ojo. Entonces, ¿por qué eso no se dice, no sale en ningún lado? Que en el Indio también tiraron y que hubo heridos. porque eso pasa inadvertido, porque es ser indio. Bueno, pasa inadvertido porque Aguada estaba muy linda. Porque claro, no murió, tiene que morir para que claro, esto llegue a hacerse noticia. ¿Cómo es la cosa? Lamentablemente no, hay gente que todavía no aprende con el tema de la pirotecnia. Me parece bárbaro lo que han hecho muchísimos artistas, que hay que reconocerlo también, ¿no? Que han parado recitales, han parado shows cuando hay bengalas. Me parece que en el caso de las bengalas no solo se tienen que aplicar, y acá me voy de tema, pero creo que tiene un poco de ver, que ver también, no solo se tienen que aplicar en los recitales. Vos vas a la cancha y a veces también te pasa, que me pasó en el fatídico clásico de Avellaneda, que teníamos las bengalas ahí al lado. Eso, ¿cómo puede ser que en pase? La cancha está prohibido, ¿eh? En la cancha está prohibido, pero sigue pasando. Y en los recitales hay veces que también te cruzas con esta huevada. ¿Y cómo pasó esa bengala ahí? Bueno, hay una complicidad enorme, que sabemos que, o sea, están muy malos los controles. No hay nadie que controle, lo que mismo que le decía recién a Pablo de Bigger, no hay gente que controle a los que tienen que controlar, justamente. Entonces me parece que esto es un ejemplo, ¿no? Lo de Iván Fontana en este caso, me parece que se hizo justicia, pero hay millones de cosas que siguen pasando, no seamos ciegos. Cuando vemos un pelotudo así, no solo caemos lo de trompadas, porque creo que se lo merece, sino que también vayamos a buscar a seguridad última, y que se hagan cargo del laburo que sí tienen que hacer, porque para algo también les están pagando, no solamente para estar ahí como monigotes y molestarte simplemente porque vos estás parado en un lugar que les cayó mal. O fumando un porro. También quiero hacer la declaración, saliendo del tema, pero manteniéndonos dentro de la renga, que el día viernes falleció Locura Virelo, uno de los primeros guitarristas, digamos, de la banda, ¿no? Que, bueno, también un poco de homenaje para él, que estaba enfermo. Nos sumamos a eso y ya empezamos a hablar de otra noticia. Estamos escuchando La Maldita Máquina de Billy Bond y La Pesada. Tuve el placer, gente, les comento. A ustedes, chicos, que están acá conmigo, y a los que nos están escuchando, si hay alguien escuchando del otro lado, te mandamos un gran abrazo, gracias por estar ahí realmente. Tuve el placer de conocerlo a Billy Bond, vino a la radio en la cual estoy trabajando, más allá de esta radio, ¿no? En la que supuestamente me deberían pagar en algún momento. Sí, espero que en algún momento pase eso. Va a pasar, tranquilo. Me gusta. Y tuve el placer de conocer a Billy Bond. Un pedazo de historia vivo de nuestro rock nacional y que después de muchísimos años volvió a hablar, se volvió a saber de él, vino a desmitificar un montón de cosas, y dentro de esas cosas que vino a hacer también, se han recuperado unos 1500 álbumes del sello Music Hall, que son devueltos a los creadores de esos títulos, es decir, a los músicos se le han devuelto el material y los derechos. Esto fue un logro del Instituto Nacional de la Música. Esas cosas que se crearon en el gobierno pasado, que eran tan malo. Y la herencia, ¿no? De la pesada herencia, que en este caso han hecho algo muy interesante. Bueno, temas como discos, por ejemplo, como de Billy Bond, van a ver la luz y van a poder, según él mismo, van a poder descargarse, y en la calidad de audio correcta y la que uno puede llegar a disfrutar gratuitamente a través de las redes. Sí, entre ellos también discos de León Gieco, de Arcoiris y de un montón de bandas más, ¿no? Sí, estamos hablando de 1500. Para lo que son 1500 títulos, lo que se pagó el otro día, lo escuchaba, eran creo que 2,5 millones. Para 1500 títulos, devolvérselo a los autores no es nada. Así que esta pesada herencia, Macri Chapala. Bueno, está bien, la realidad no estamos tratando de hacer tampoco para política tan directamente, pero bueno, no podemos evitar estar calientes. Creo que cualquiera que más o menos tenga un poquito de que ver con el tema de la cultura y que tenga, no sé, no quiero ofender a nadie, pero que esté padeciendo todo lo que se está padeciendo en el país, porque hay montones de cosas que estaban mal antes y hay cosas que están mal ahora también. Creo que esta es una de las buenas, y es difícil evitar cuando vos tenés la oportunidad, como tenemos nosotros, de estar frente a un micrófono y de decir lo que pensamos abiertamente, de restringirse ante esos pensamientos que uno tiene, ¿no? Que son totalmente válidos y son respetables, no solo nuestros, sino también de cada uno de todos los que vivimos en nuestro país. Realmente me parece que esto es un hallazgo y está buenísimo. Billy Bond, justamente cuando estuvo ahí en Radio Papa Francisco, contaba que él quiere que suene bien, porque todo lo que hay de los materiales de esa época suenan como el orto. Lo escuchás en YouTube, no los conseguís porque no los conseguís físicamente, ni siquiera en el parque real, en ningún lado, y si los conseguís te rompen el tour. Y realmente recuperar todo ese tipo de información, todo ese tipo de música en buena calidad, me parece que es una reivindicación al rock nacional. Perfecto, estamos todos de acuerdo. Cierre redondo. Estamos de acuerdo. Bueno, estamos escuchando a Billy Bond y La Pesada haciendo La Maldita Máquina. Estamos contando novedades del mundillo del rock. Quédate ahí porque queda para largo para pasar la onda. Sabía que a Vitico se le decía el canciller. ¿Ustedes sabían que pasaba eso? Sí, obvio. Me encanta porque lo dice la cola, me encanta. Ya vamos a ir progresando, pero es una imagen muy tierna realmente. Chicas, sacaron una foto, le sacaste una foto justo donde estaban hablando de dos juntos. No, están boludeados. Ah, sí, me dice. Vos querías que no se pisen, no se pisaron, boludo. No, fue Coro, me encantó, hermoso que contesten así de esa manera. Bueno, pero de dónde, para. Vamos por parte, Chicho, ¿cuándo escuchaste por primera vez que le decían a Vitico canciller? La verdad es que no tengo recuerdos de cuándo lo escuché por primera vez. Es algo como que ya sabes que el Piti es el cantante de Viejas Locas, no sé. Claro, y que es algo sabido por Tutiricuanti, digamos. Claro, exactamente, como decir que el templo de rock es cemento. O sea, son datos que van cayendo de maduro y bueno, si estás más o menos en el ambiente los tenés que saber. ¿Y por qué no lo sé? Palo, dolió. Bueno, igual, no me di para lo de igual. Perdés mucho tiempo yendo a ver Independiente, Cris. Claro, puede ser, tengo que dejar el fútbol y volver a la música, ¿no? Y vos, Leito, lo sabes también por Éter, digamos. Sí, qué sé yo, o sea, no sé, de que escuché alguna vez Vitico, sé que Vitico es el canciller de rock. ¿Nachito? Yo no tenía escuchado, la verdad nunca lo asocié ni lo pensé porque nunca me gustó Vitico, pero claro, como que lo tengo escuchado. Bueno, la cuestión es que se va a estar haciendo un show, porque hace poquito en el Delta se le prendió fuego la casa al señor Vitico. Y bueno, en este momento se va a estar haciendo un show, digamos, para que pueda recaudar fondos. Y de alguna manera recuperarse de esto que recordemos que hace un tiempito le habían robado también los instrumentos a Vitico. Le habían robado de esa misma casa, le habían robado instrumentos. O tiene mucha mala suerte o hay algo más allá atrás. ¿Vos decís que tenía todo asegurado? Y en Tigre tenés un casino. Claro, bueno, todo puede ser. Realmente, todo puede ser. Verdad es que me parece una buena movida que hagan un show, ¿no? Para digamos, de alguna manera ayudarlo, y siempre es importante, ¿no? Esto va a ser en el Teatro Vorterix, que van a tratar clásicos de riff junto a otros grandes que van a estar presentándose. La entrada sale 150 pesitos nada más y la puedes conseguir a través de Ticketek con La Puerta, que sale 200 pesos. 200 pesos en La Puerta para ayudar a Vitico. Pasamos de una noticia a otra, de un bajista a otro, ¿no? Justamente, un bajista legendario, por lo menos de la Argentina, a un bajista legendario internacional como lo fue Lemmy Kilmister, que era el bajista y Kilmister, lo dije mal, me parece, ¿no? Porque te me quedaste mirando como diciendo, nene, ¿cómo no sabés decir el apellido de Lemmy? Bueno, no sé. ¿Cómo es? Interpretas mal mi mirada, pero es Kilmister. Bueno, está bien, listo, flashe. puede pasar. Bueno, se murió Lemmy. La realidad es esa, el año pasado, fin de año, fue más o menos que se formó. Más o menos para fin de más año. Más o menos para la misma época que David Bowie, me acuerdo. Sí, fue me antes parece de que Bowie, no estábamos, ¿no? Me parece que fue antes de Bowie. Sí, pero si no pero bueno, era por ahí. Muy cerquita por ahí, uno de los otros. Todos juntos el año pasado. Sí, de verdad, fueron muy cerquita. Cuestión es que, ¿qué pasa cuando un gran músico muere? Empiezan a sacar la jubilación, como hablábamos antes de Cerati. ¡Correcto! Sí, sí. Pasó justamente, yo creo que los chabones de Sony Music, que eran quienes tenían los derechos de David Bowie, del último disco, el que estaba a punto de estrenarse, que se había estrenado creo que uno o dos días antes que murieron, cuando le dieron la noticia de que se murió David Bowie, creo que no se pegaban saltos hasta este techo, que es bastante alto. O se querían matar por no haber aguantado que se muera para sacarlo, ¿no? Pero lo tenés garantizado, es éxito garantizado, ya sabés. O sea, ¿sabés? Salió, ya era un éxito apenas salió. Porque todo el mundo hablaba maravillas del disco apenas salió, que o sea, uno o dos días y después falleció el amigo David. ¿Ya está? Listo. Esos negocios que cierran redondo y después empiezan a sacar las cajas que tienen de las grabaciones. A ver, ¿con y qué sabes podemos? ¿Cómo se negocia con eso, no? ¿Con qué podemos chorear? A ver, bueno, cuestión es que... Mirá Bob Marley, mirá Queen. También todo lo que sigue en su verdad. Bueno, lo de Queen, dentro de todo, tiene otra... otro shade, porque ahora están Michael haciendo... Jackson. Otro... Es, si bien siguen choreando con los mismos temas, el espectáculo que realmente hace Queen ahora está realmente muy, muy bueno. Sí, yo lo estoy diciendo por ahí un choreo, como vos decís, pero un choreo bien hecho, por lo menos. Esto es una reedición, digamos, no es una reedición, el último show que hizo, no, pero es el último show que hizo vivo, que se edita el primer show, digamos, el último show de Lemmy. Claro, pero es un show más, que hicieron, sí. No es que es un show que lo iban a grabar y pues pasó lo que pasó. No, y en grabaron. Eso te banco, probablemente lo hayan grabado como graban todos los shows y dijeron, claro. Loco, ahora es cuando. Es el momento de sacarlo. Yo lo que digo, en diferencia de Queen, es que ellos siguen de gira. Bueno, igual siguen con los mismos temas. Sigue siendo una especie de medio choreo, pero me parece que está bien hecho, por lo menos. Esto es simplemente agarrar un cajón, como dijiste vos, y decir, desempolvar lo primero que tenemos y vamos a venderlo. Y en el caso de Bob Marley, hasta hijos le siguen apareciendo después de muerto. Bueno, ahora vienen los Wailers. Vienen los Wailers con Damian Marley. Los Wailers que estuvieron, me acuerdo, en el Cosquín, que decíamos... Parece que está parecía que estaban tocando del disco, o sea, estaban haciendo Legend, y creo que tocaron Legend directamente. ¿Se fueron en algún momento? Porque fíjate que cada mes y medio, dos meses, aparece que tocan los Wilders en Argentina. Van, vuelve. Claro, deben vivir acá, boludo. El tipo se siente incómodo en Argentina. Bueno, gente, les contamos noticias del mundillo de rock. En este caso, la noticia con que... Sacan un nuevo CD, DVD los muchachos de Motorhead, aprovechando una vez más el morbo, ¿no? Que se genera a través de una muerte. Es que obviamente el morbo siempre va a vender más. Garpa, es así. Garpa. No se puede evitar. Con los sentimientos de la gente, pero bueno. Vivimos en un mundo Motorhead, capitalista. Vamos a seguir, hay que no, y bueno, las cosas que pasan. ¿Por qué te moriste, che, la puta madre? Una buena pregunta sería, ¿qué vende más, el morbo o el sexo? Porque si juntamos los dos, la necrofilia debería ser una fiesta. Ojo. Pero los comentarios tan acertados de Leo, un divino. Espérate que la gente se acostumbre. que te digo que a veces tan mal no la paso. Nos decían en este tema los callejeros, que en este preciso momento no la están pasando bien. Estamos hablando de los músicos de callejeros, que según la Suprema Corte tienen que volver a cumplir las condenas que tenían tanto Pato Fontanet como Eduardo Vázquez, que viene cumpliendo ya la condena perpetua por el asesinato de su mujer. Juancho Carbone, que es el saxofonista, y también el escenógrafo Daniel Cardell. También está el bajista, obviamente. Está Cristian Torrejón, Maximiliano. Acá se me complica. ¿Herty? Jeffrey. ¿Cómo es? Jeffrey. ¿Así se pronuncia? Bueno, el bajista. Y Elio Delgado también. O sea, todos los integrantes de aquel momento de Callejeros tienen que volver. Y recordemos que Argan Yayaz, que era el manager de Callejeros, ya cumplió su prisión, su condena, digamos, y por eso es que él no debe volver y está en libertad. El tema de nunca acabar realmente Cromañón, de mi particular punto de vista, podemos entrar en millones de aristas y muchas son válidas porque hay, o sea, yo diría que la mayoría son válidas o todas, porque cada uno le afectó desde su diferente punto de vista. Yo creo que con la prisión, en este caso, para mí no se soluciona absolutamente nada, y hay gente que debería estar cumpliendo condenas y han sido candidatos a varios puestos, y o sea, son solo los músicos los vuelven en cana. ¿Cómo es la cosa? ¿Para qué elegimos gobernantes que los tienen que dirigir si no hacen su trabajo y después dicen no, renuncio? Y los culpables son otros, son los que están más abajo cuando la cabeza también es culpable. Yo creo que esto que se está haciendo ahora de meter presos nuevamente a los músicos es una especie de conformismo totalmente mediocre hacia los familiares, amigos y sobrevivientes de lo que fue esta tragedia. La verdad es que es una sed de venganza que no creo que jamás se pueda terminar de saciar. Es un tema muy delicado, como vos dijiste. Bueno, también exfuncionarios van a caer en cana, pero las condenas que se le están dando son totalmente desproporcionadas con las que van a brindar a los músicos. Claro, a Pato le tocan 7 años. O sea, y a Pato de los, digo, Pato Fontanet, Santos Fontanet, le tocan 7 años y es el que más tiene de todos los músicos por ser el líder de la banda, por ser el cantante de la banda. Me parece que está totalmente errado. Para mi punto de vista está totalmente errado, y es como decías vos, ellos son los que pagan el pato. Porque en realidad, bueno, sí. Más allá de, perdón gente, no fue a propósito eso. Son los que terminan pagando el plato roto, porque después el resto están todos en suyo, ¿entendés? Hay un montón de lugares que no deberían estar abiertos, y me dio mucha bronca, y lo voy a decir públicamente, me dio mucha bronca que un lugar como por ejemplo Pura Vida se salga a tratar de que no se cierre ese lugar, y yo ahí dentro he visto, yo mismo con mis propios ojos he visto que llovía dentro del lugar a centímetros de donde está el escenario donde tocan Pibes, y donde hace poco tiempo, no justamente ahí pero en otro lugar, por esto mismo terminó muriendo un pibe en Rosario justamente. Entonces no seamos caretas, loco, con esto, porque hay lugares que merecen estar abiertos, y no digo que haya que limitar a la cultura, en eso jamás, pero hay lugares que realmente no pueden estar abiertos porque pueden pasar cosas como las que ya pasaron, y no queremos volver a lamentar 300 personas y todos los que pasaron después, ¿no? Todos los que quedaron y se terminaron yendo por falta de ayuda psicológica, por falta de gente que tendría que haber hecho su laburo y no la hizo. Así que no seamos hipócritas. Es que principalmente situaciones como esta, más allá de lamentarnos y bueno, y hacernos tener memoria, la memoria debería servir también para hacernos ser un poco más responsables, ¿no? Sobre todo a los que son responsables de algún sitio que promueve la cultura, porque es por la gente que está ahí, por los músicos que están ahí, y si no, parece que simplemente lo único que te importa es la plata y las condiciones que chupan un huevo. Justamente, bueno, la realidad es que esas cosas siguen pasando. Es imposible hablarlo en 4 minutos. Esperemos que haya justicia realmente. Y ahora cambiamos totalmente de tema. Vamos a lo que es nuestra agenda, porque el show debe continuar, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, y por otro lado, es parte de la vida también. Estamos escuchando ya por debajo a la gente de Cadena Perpetua haciendo algo personal. Entremos en lo que es agenda de sábado. ¿Qué, Chichito? Diga nomás. Se quedó trabado. Es que lamentablemente podríamos estar hablando todo el programa, creo, de eso. En algún momento tenemos que seguir con el programa. Ya te digo, es muy difícil hablar de estos temas, porque son temas que nos han tocado como sociedad y la verdad es que son heridas que siguen abiertas a muchísima gente. Claro, es el micrófono. Hola. Hola, Chicho. No, hay gente que considera que porque los vayan a meter presos esto va a cambiar en algún momento o se va a realmente volver las vidas que se perdieron. Las vidas que se perdieron no van a volver. La justicia no va a existir. La música no mata, no mató ni va a matar, ¿entendés? Tenemos que hacer un cambio de cabeza. Arrancar. Sí, es nosotros mucho, es lo que vos decías. Es muy profundo, Chicho. La realidad es que es un cambio no solo... Es muy, muy profundo el cambio que hay que hacerlo. Culturalmente en nuestro país... Y va a llevar un tiempo, pero mientras tanto la realidad es que tenemos que seguir tratando de tener conciencia y hacer las cosas lo mejor posible todos, entre todos y como podemos. Y nosotros hacemos un programa y tenemos que seguir hablando de cosas y de bandas como Cadena Perpetua, que la sigue luchando y que hace las cosas bien y que va a estar tocando este sábado. Y lo importante de que ellos estén también tocando es que la música no mata, como vos decís, y no va a matar jamás. Van a estar en Temperley los muchachos junto con Bulldog y Expulsados. Estuvimos regalando entradas para este show el sábado 6, el sábado 9 van a estar ahí en lo que es el Auditorio Sur en MEX 1080. Cadena Perpetua en este momento haciendo algo personal. Más justo imposible. Ojalá que nos podamos encontrar. Algo está mal, la apariencia que venció a la identidad. Algo está mal, todos bailan al mismo compás. Algo está mal, vas corriendo tras la novedad. Algo está mal, en este desierto. Ojalá que nos podamos encontrar. Yo no miro lo que ven tus ojos. Si no pensás que esa vida no era para vos, te conformas con lo que hay y te sentís mejor. Tiraste una frase que cerró todo, Nachito, pero no voy a volver a ese tema. Estamos en agenda de sábado. Arrancamos con Cadena, ahora pasamos a los 9 menos cuarto, Mati Landolfi. Lo vimos ayer en el Acoustizac. Y también vimos el cantante Don Cabot, que son las dos bandas protagonistas de esta fecha que se va a estar dando lugar en el Uy Club, en Guardia Vieja 3360, donde va a estar la señorita Nanu 2, sacando petillos ahí. Aparte, ya podemos entrar gratis, chicos. Entramos gratis al Uni, me dijo que ya tiene habilitado el contacto. Listo. Genial, Nanu. O sea, cuando quieran ir, hablen con Nanu. Estoy al aire, boludo. También con disculpen, chicos. Sí, pues... Y está soltera además, chicos. Tiene 26 años, trabaja en lotería. Sí, 26 años. Nos quedó, creo, esa imagen de esa chica creo que va a perdurar durante varios chistes en nuestro programa, la chica de la Acoustizac, que fue donde vimos, nos cruzamos ahí con los chicos de 9 menos cuarto y Don Cabot, como decía, van a estar tocando en el Uni desde las 7 de la tarde, está anunciado, perdón, acá le hablo el micrófono. Desde las 7 de la tarde. Una falacia eso. A mí se me hace también, pero me dijeron, me contaron algunas voces, me contaron que a partir de hay una ley que van a empezar a recortar de nuevo los horarios de las bandas. ¿Posta que sí? Sí, así parece. O sea, nos vamos a dormir a las 3 de la mañana. Se viene el ándate a dormir vos. Bueno, esa gente entenderá que por más que te corten a las 2 de la mañana vas a salir y te vas a escabiar en el primer kiosco que encuentres o en una plaza y va a haber quilombo, se van a cagar a trompada, botellazo mediante. No, todo eso no va a pasar. Rock and roll, bien panda. Esas cosas la gente borracha no las. Escuchamos a 9 menos cuarto con la luz encendida. Va con la luz encendida para que puedan ver y confiar en su vida. Yo, todo está bien. Que hoy el mal se te olvida. Para poder creer, uno siempre imagina. Yo te digo que va con la luz encendida para que puedan ver y confiar en su vida. Que hoy todo está bien. Escuchando a la Mississippi, banda que en realidad Ricardo Tapia era uno de nuestros objetivos, digamos, durante lo que fue la previa de este programa. Intentamos en algún momento lo vamos a tener, obviamente, al señor Ricardo Tapia aquí junto con nosotros, pero en esta ocasión no se terminó dando, lamentablemente. ¿Qué se le va a hacer? En algún momento lo vamos a tener acá, a Ricardo. Ojalá, porque yo te lo dije, debe ser un capo ese tipo, lo quiero un montón. Por eso mismo, ¿por qué es un dato innecesario? Porque me hubiese gustado que esté, boludo. En algún momento quiero que esté también, no tiene nada de malo. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, cuestión que van a estar junto con la Chaveta de Aurora y van a estar tocando en Gusto, que este lugar gigante que está convertido en teatro. Teatro ahora, ojo, era lindo el lugar como para teatro, quizás. Poco largo, medio, no sé cómo lo acomodarán, pero. Pero justamente, creo que ahora que es un teatro, creo que calza todavía mejor. No sé si le habrán puesto butacas, ¿no? Pero por ahí al haberle hecho un escenario seguramente más grande. Sí, es. El señor, convengamos ya de por sí que era un lugar que tenía muy largo, un escenario alto. Sí. Entonces, al ser tan largo, el escenario alto, si estabas adelante, si era una banda que no es muy convocante, tenías que mirar como muy para arriba. Claro, tipo Maquena. Claro, y si era una banda que llevaba mucha gente, quedabas en el fondo porque el lugar era angosto. Y no veías un choto. Porque aparte la gente toda más o menos a la misma altura, no veías una mierda. Entonces, claro. Tenías que elegir bien tu lugar, como en el cine. Tenés que estar en el medio. Y temprano, ¿viste? Sí, temprano, sí o sí. Pagá la entrada y pedís ubicación, ¿viste? Decir, ¿dónde queda? A ver, ¿cómo está adentro? A ver, mostrame. Bueno, un lugar que si está mejor puesto ahora, que esperemos que así sea, es un gran lugar para ver bandas, en un lugar donde no hay para ese tipo de bandas grandes, como por ejemplo la Mississippi. Esto queda en la avenida Juan Manuel de Rosas, o Ruta 3, 2942, en la localidad de tan justo. Estamos escuchando La Misma Moneda y ahora seguimos haciendo esto tan lindo que se escucha música. El juego es así, nadie lo puede cambiar. Con la misma moneda te pagan al final. Con la misma moneda, sí, sí, sí. Yo buena banda Mamazuca. Ayer estábamos en el Acustizac y le recomendaba al señor Leo Bonini que vaya a verla. Exactamente, sí, me dijiste que la tengo que grabar. Y bueno, y algún día sucederá, ¿no? Como tantas otras recomendaciones, como la de Los Brujos de Gillo, que nunca escuché. Son cosas que pasan. ¿Como Vudú? Ah, no, Vudú sí la viste, ¿o no? Sí, sí, claramente sí. Bien, bien, o sea, una buena recomendación, digamos. La vi, la escuché toda y la fui a ver de nuevo. Claro, y en algún momento van a venir acá también. Cuando vengan de Rosario, ojalá. En algún momento tienen que venir. Claramente, le haremos un hueco. Por favor, que vengan. Por favor, van a venir. Sí, ¿por qué no? O sea, si sos amiga, Chucho, ¿cómo no van a venir? Ah, así me gusta, así me gusta. Bueno, cuestión es que Mamazuca va a estar sonando. Esto es un centro cultural. Porque dije, loco, venimos demasiado en la agenda. Por un momento dije, venimos demasiado mainstream, porque se dieron cuenta que la gente que antes era considerada mainstream únicamente y únicamente mainstream, están saliendo a tocar por todos lados. Todos tienen que laburar ahora. Y sí, la verdad es que sí, o todos cuánto tienen ganas de robar. ¿Cuántas bandas hay? O sea, que puedan, digamos, darse el lujo de no tocar durante un tiempo. La Berizzo, no, bueno, ponele, hoy por hoy, de esas. Yo creo que ya gente, no hay bandas que se puedan dar el lujo de no salir a tocar porque existe internet, existe Spotify, existe YouTube. Y el CD te lo tienen que vender con la entrada del show. Hay que salir a laburar. Y bueno, en un momento me dije a mí mismo, estamos poniendo en la agenda ahí como demasiado mainstream. Y dije, no por desmenos, pero Chico Mamazuca, que es una banda que me encanta, que va como trompada de... Bueno, va como trompada. Y dije, vamos a darle, hay que darle también un poco más de lugar al under. Nosotros esto lo hacemos, se llama pasar a onda. Justamente se trata de esto, ¿no? De mostrarle a la gente que nos está del otro lado bancando que son una bocha. Y les mandamos un gran saludo, ponele, ¿no? O sea, vamos a creer que, sí, vamos a creer yo que los requiero, chicos, gracias. De verdad, y sí, un gran beso. A vos también, un beso, sonso. Oh. Bueno, Mamazuca va a estar tocando con la Comunacha y Me Lleva la Jarana, qué buenos nombres, por Dios, en La Sala. Esto queda en la avenida Díaz Vélez, 4820, desde la medianoche. Los escuchamos haciendo Sobre Todo de Madera, como yo, como tantos otros, ¿no? Pesadilla nos sigue de cerca, va tras un paso errante en la noche, bautizado con sangre de plomos, con Pablito del Sur. La pesadilla no es más pesadilla, ya no te sigue, ahora te acompaña, sobre todo de madera. Escuchando a Non Palidece. Bueno, extrañaba todo esto, gente, les cuento. Tenía todas las conversaciones en el medio, todas esas cosas. Extrañaba los pelitos de Nacho. La verdad que eso no, pero... No empecé, por favor. Y se saca, voy a pedir. Encima tiene esa pose de que se saca y se la remanga la remera. Yo le cuento a la gente porque la verdad es una cosa espantosa, realmente. Espantosa. Y se toca los pezones. ¿Qué? Basta, por Dios, estamos escuchando a Non Palidece. Pasá, Nacho, por el amor de Dios. Hay que agregar que tiene ella la tira de cola. No sabes tanto. ¿Viste cómo me quedan? Las cosas no se cuentan. Bueno, volvemos. Chicos, estamos escuchando a Non Palidece, les cuento. Non Palidece, banda de reggae, toca este sábado. Estuvimos regalando entradas durante la semana. Tocan en Groove. ¿Conocés dónde queda Groove? Sí, sí, conozco Uruguay. La verdad que lo conozco bastante bien. Ahí en Palermo es el lugar que hace demasiado calor y te apelotonan y los baños son horribles y el entrepiso es peor. Odio Uruguay. Y te faltó que te rompa el orto con la birra. Ese es un pequeño detalle también, ¿no? La lata de birra está como 70 mangos en Uruguay. Últimamente bueno. Te rompe de orto en todos lados. Sí, también. Para birra, ¿no? Con razón caminas así. Y bueno, la vida del borracho es así. Bueno, tendríamos que ir acostumbrando de alguna manera, me parece eso. Me parece que tenemos por lo menos 4 años. Gente, no palidece. Fiesta clandestina. Estuvimos regalando entradas. Esténse muy atentos al Facebook, que estamos sorteando entradas. Y hubo entradas que esta semana quedaron vacantes. Igualmente, no les voy a decir quién se lleva las entradas de No Empalidece, sino hasta el final. Van a tener que escuchar todo el puto programa para saberlo y estar atentos al Facebook. Es así. Dictatorial, loco. Si nos estamos acostumbrando a eso, ¿por qué acá no puedo ser dictatorial? Bueno, más suena. La tapa del CD de No Empalidece es amarilla y negra. Amarilla y ahí está, a ver. Está todo confluyendo. Gente, esta es la última que tenemos para agenda de sábado. Pasan No Empalidece en la clandestina. Lo que tenga que arder, quememos todo para volver a nacer. Sería una buena solución, una buena solución. Only solution. Que murieron y la bronca de los políticos, porque un 2 de abril o un 14 de junio vienen, nos abrazan, se sacan fotos o salen en la televisión y después nunca más con nosotros. Otro día más para ir a ningún lado. comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. En el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el general Jeremy Moore y el general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Seguimos en esta noche y ahora vamos a presentar a Mr. Jaque. Mr. Jaque, o sea, no es Mr. Shake. No, Mr. Jaque es una orden de Córdoba, o sea, ¿cómo va a ser Mr. Shake? Bueno, de este preciso... cordobés no habla inglés. Habla cordobés. Habla cordobés, el único idioma que maneja. A partir de este momento abrimos la solicitada a bandas del interior y bandas en general, ¿no? Pero nos interesa mucho, sobre todo también en el interior, que nos manden, que le manden a Chicho. Chicho Rock. Quien se encarga de todo esto. Que le manden material, gacetilla. Así las presentamos en los próximos programas. Los presenta Chicho. No los presento, que labure Chicho. Bueno, che, yo laburo bastante, chicos, por favor. O sea, encima no te presento yo, te presenta Chicho. Obvio, Chicho. La voz femenina. De acá, fíjate, de ¿podemos terminar este tema pelotudo, por favor? Vale, gracias. Es una chica, bueno, que no le gusta, no, que la live. Claro, es tiempo al aire, Cristian. Es tiempo que vos podrías estar diciendo alguna de tus cosas tan iluminadas. Pero bueno, en este momento justamente vamos a estar hablando de una banda cordobesa, de un power trio, de hard rock. Mr. Jaque es una banda que arrancó en el año 2014. La verdad es que está para escucharla esta banda. A mí me gustaría traerlos acá, a Buenos Aires. Porque es hard rock, vos te imaginas un cordobés culiado, ¿entendés? ¿Qué hace? O hace heavy o hace cuarteto, pero esto es hard rock, chabón. Hacen hard rock. Sí, sí, sí, la verdad es que es una banda que tiene que escuchar, ya lo dije por quinta vez. Repito, ¿la tengo que escuchar? La tienen que escuchar, bueno. Por favor, escúchenla. Están presentando su primer trabajo discográfico, estuvieron tocando en Motoencuentros. Su primer trabajo se llama Yo Soy Vos. Y por lo que estuve hablando con los chicos de Mr. Jaque, hablé con Fernando, que es la verdad que un personaje divino. Un copado. Un copado. Lo podemos comparar con... Quiero aprovechar, me acordé, hablamos Córdoba, rock, Motoencuentro, y me acordé de Ayrton. Le mandamos un saludo grande, grande a Ayrton. Gigante Ayrton. Genio. Justamente esta banda llegó a mis manos gracias a Ayrton. Después que le dije, loco, dale, no seas así, pasá un par de bandas. Y bueno, di con estos chicos, también tengo otros para traer, otras bandas, así que son bastante copadas de Lander cordobés y que están saliendo a la luz, que van a venir en otros programas, no ahora. Obviamente. Bueno, vamos a retomar su primer trabajo discográfico, que es Yo Soy Vos, y vamos a escuchar este tema que es Corte Difusión, se llama Mr. Jaque. Yeah. solo una reflexión. Vive, ríe, lloras tu percepción. Mover la pieza correcta es tu mejor decisión. Me contagiaste, Nacho. Pero viste que se ponen siempre a hablar en el momento de qué coso. Es como cuando las minas se van ellas solas, somos todos. Disculpame, pero yo también caigo en la volteada, ¿eh? ¿Qué te importa? ¿Viste que no son todas las minas? No, no, pero pará, yo arranqué con eso que hacen las minas cuando vos te vas de un lugar, ¿viste? O sea, yo hablo de... A mí me pasaba mucho con mi vieja y con mi hermana que cuando nos íbamos de un lugar, en el momento que llegamos a la puerta, se ponían a hablar como si recién se hubieran visto. O sea, vos estás así con la llave del auto y decís, bueno, ¿vamos o no vamos? Porque, no digas, pero o sea, todo ese Cris. Pasa mucho eso. Leo, ¿no te ha pasado a vos eso? Porque en el momento que dicen vamos, se ponen a charlar en la puerta y están tres horas. No, yo no dejo que hablen. Él es de los que se pone a hablar, en realidad. Claro. Ese es el problema de Leo. No, cuando llegamos a la puerta. Yo hablo desde que entramos hasta que salimos en viaje y después hablo solo. Bueno, pero cuando en el momento que decís vamos, vayámonos. ¿Por qué estar tres horas en la puerta después? Yo digo vayámonos, no vayámonos, pero igual. Gracias, Leo, gracias. Gracias. No, es bueno. No, porque hay que ser humilde y reconocer cuando uno se equivoca. Boludo, si Nelson Castro, hablando como habla, está en TN, ¿por qué no me puedo equivocar yo? Pero yo lo reconozco. ¿Me equivoqué? Tenés razón. ¿Querés ir a TN? Bueno, si en TN me pagan, boludo, y no tengo que responder a ningún partido político, voy. ¿Te gusta Nelson Castro? Lo bueno, segundo te lo puedo asegurar. No sé. Bueno, cuestión es que estamos en agenda de domingo, porque el domingo también hay joda, people. Sí, hay joda, hay rock, hay buena música. Vuelta en Falso es esta banda que estamos escuchando haciendo tregua en 1914. Van a estar en el Roxy Live, ahí en Niceto 5542 en la capital federal, desde las 8 de la noche. Vuelta en Falso es una de esas bandas que tenés vista de flyers, de graffitis en la calle. A mí me pasa eso. ¿A ustedes han visto algo de Vuelta en Falso? ¿Jamás escucharon hablar de ellos? No, la verdad que no. Bueno, para eso está pasando onda. Yo cuando vi Vuelta en Falso la gente dije, ya vinieron. Y después dije, no vinieron. No han venido. En algún momento estarán viniendo, los estaremos contactando, nos estarán contactando ellos. Mientras tanto, escuchamos su música, Agenda de Domingo. Tocan ahí en el Roxy desde las 8. Y ahora hacen tregua en 1914. porque no todo es jarana, no todo es rock and roll furioso, no todo es post-punk hardcore porno, ¿no? ¿Era así? ¿Cómo era? Sí, exactamente. Una cosa así. También existe un poquito de blues, de música tranquila, y más para un domingo, ¿no? A mí me tentó la... Creo conocer... Primero verlo de lejos, ¿no? Lo que dijo Gillo del heavy porno power trio. ¿Viste? Sí. Un género dudoso. Le comentamos lo a la gente... Lo trio encima lo deja muy claro, ¿no? Como deben ser los shows. No dije fiesta igual, sí. Chicos. Claro, era un género nada más. Aclaramos que esto fue fuera del aire. Chicho nos comentó en las bandas que estarían por venir, o por lo menos presentar en lo próximo, que existe ese género, que no es justamente el que hace Luis Salinas, que es a quien estamos escuchando. Exactamente, y si lo querés escuchar a Luis Salinas, lo podés escuchar el día domingo, porque está presentando, porque esto es la agenda, y ahora te vamos a decir dónde va a estar tocando. Bueno, va a estar en el auditorio este, me convenciste, Nacho. No voy a contar a la gente. Lo dudé un segundo en decir, ¿le digo o le hago un chiste? No, vamos a decirlo. Auditorio este queda en la Avenida Rivadavia, 17.230 en Aedo, un hermoso lugar para ir a ver música, salvo que vayas a comprar a la barra, porque ahí no es un choto, porque tenés columnas en lo que te da al escenario. Entonces se dificulta, pero una vez que compraste, si te metes en el medio, es un lugar hermoso. Lo bueno es que tenés la barra libre siempre, ¿no? Porque no hay nadie. Entonces puedes ir tranquilo, vas a comprar. La gente va a comprar y se las toma porque no carajo. Se quedan ahí en la barra, ¿viste? No, eso es muy positivo realmente del auditorio este. Esto arranca a las 8 de la noche. Luis Salinas, creo que es la primera vez que pasamos a Luis Salinas y me parece que es uno de esos tipos grosos que no sé por qué no pasamos antes. Porque básicamente el estilo de rock no acompaña el programa que vamos. Vamos más al palo nosotros, por lo general, ¿no? Claro, va a estar como tres cambios más abajo. Pero es un gran guitarrista de la concha de su madre. Un gran guitarrista, Luis Salinas, allí en el auditorio este. Lo disfrutamos haciendo nostalgias. No, de Bosa, estábamos bien. Sí, nostalgias en Bosa, perdón. Va un poco de acuerdo con lo que veníamos hablando antes. Yo les cuento a la gente que por ahí no me conoce, no sabe y demás, que puede pasar, que es una gran enormidad de gente, que antes laburaba en un taxi y yo tenía este disco, que es de Sátiro, que se llama Esta Noche de Caos, y te juro que hasta a mí, en algunos puntos de los temas que tocaban, me hacían bajar el volumen porque me daba justamente cosita, ¿no? Porque es un disco provocador, podemos decir. ¿Qué es lo que te provocaba? Es como muy sexual, justamente. Entonces, ay, por ahí estás llevando un par de nenas atrás, ¿entendés? Una madre con un bebé. O una abuela. No, baja si rápido. Si bien no es directo. Ponía por peludo ahí. O muerto. Tal vez también, ¿por qué no? Era coche de fondo y de repente el taxi. Pero bueno, podía pasar. Por suerte no se me murió ninguno. Che, todo era Chacarita, ¿no? No entendía por qué pasaba eso. ¿Seguro que era un taxi? Entonces me parece que me confundí. No, pero la cuestión es que está buenísimo lo que dicen. Y si bien hay alguna que otra palabra subida de tono, podemos decir, ¿no? Para que no es apto para todo público. El disco, la idea está muy buena. Es una banda que la hemos pasado varias veces y yo la recomiendo muchísimo, porque son unos genios y está bueno lo que provoca la música. Realmente me da esa sensación todo el tiempo. ¿Vos decís que te tocabas arriba del taxi? ¿Eso es lo que estarías diciendo? Bueno, me estaría malinterpretando, me parece, en este programa. Reitero, es música que excita igual, ¿eh? Es música que excita, bueno, esta es una música que provoca. Como la cumbia, me divierte y me excita. Y me excita, pero eso no es una mesita, perdón. Mucho la pantera, digo, es como pone la gente. Ah, tremendo, sí, cuando está bien, ¿no? Porque andaba medio para atrás el vago. Bueno, cuestión es que van a estar tocando Los Amigos de Sátiro, banda que recomendamos, obviamente. No recomendamos en un taxi por ahí a veces, pero hay, no todos los temas, algunos están buenos para el taxi. Van a estar tocando junto con la gente de aquí y Valle, la trastienda que se ha abierto, gracias a Dios, a más bandas y cada vez se llena más de ancho. De 460. Escuchábamos cositas y ahora vamos con otra cosa. De mi conciencia, por eso ven que quiero abusar. Por eso ven que quiero abusar. Y déjalo así, que aunque quieras esperar. Parame las rotativas, ¿no? Todo muy lindo. Estamos haciendo radio nuevo, el primer programa de la sexta temporada. Pero, ¿qué número de programa es este? 250 asterisco. Yo te juro que pensé que en un momento dije, lo sabe. Dije, no podía creer, no podía entrar en mi asombro. Bueno, ya lo averiguaremos. Nosotros solemos decir el número de programa, no sé cuánto estamos. No lo dije en ningún momento y no tengo ni idea cuál es. Encima. Escuchamos el último programa y subémosle uno. 254. Claro. 200, programa 254 de Pasar la Onda, sexta temporada, capítulo 1, podemos decir, de la sexta temporada, pero es el 254. Estamos escuchando Héroes del Silencio, estamos escuchando Bumburi, nos vamos a lo español, a lo calamaresco, podemos decir, propio justamente de España. ¿Es rock cuadrado esto? No sé. Yo a vos te tengo que matar, Nacho, ¿qué estás diciendo? Acá vos sabés que... Porque es rock de España, entonces rock cuadrado. ¿Sabés que acá hay fanática de Bumburi mientras... Se empiezan a ver bostezos en el exterior. Estamos aburriendo gente, boludo, la puta madre. Bueno, a veces. Pero es Mele, no pasa nada. Ah, ¿verdad? Claro, ya se fue. Bueno, volviendo al tema, estamos con Bumburi, que estuvo presentándose allí en lo que es el Luna Park el sábado anterior, ¿puede ser? Sí, yo. Exactamente, allí el sábado. Estuviste con la señorita Nanuwagi. Con Anuboy fuimos a ver, hicimos una previa, la emoción y así las ansias nos empezaron a carcomer. Y es más, llegamos tarde. Digo una cosita más. Después se fueron a San Telmo. ¡Apa! ¿Viste? ¿Viste cómo se? Vale, vamos. Bueno, sí, estuvimos viendo... Nanu, por favor, compostura. Estuvimos viendo el río Bumburi, sí, ¿qué onda? Junto a los Santos Inocentes este sábado 2 de abril en el Luna Park. No es la primera vez que hace un Luna Park, ¿no? Bumburi ya tiene varios, o hizo uno, no hizo ninguno. Acá me están soplando que sí, que hizo. Yo no me acuerdo de un Gran Rex. Luna Park, que ya me dicen, ¿qué año fue el Luna Park, Nanu? ¿En qué año, Nanu? Tres hace años. Hace tres años, o sea, más o menos 2013. Bueno, es verdad, cuando presentó para los Santos. Exactamente, el cerebro todavía funciona. Hay un amor por Bunbury, no de todos, aclaremos, no de todos. Hay bastante discusión acá, pero a ella, a Chicho, a Nanu, le encanta también. Sí, en realidad mi amor nació inicialmente por Héroes del Silencio, que es una banda que obviamente es la mejor de todo el planeta, del universo. De la historia. Exactamente. Ni los Beatles, ni los Beatles. Tendrían que mandar una segunda laica que cante como Bunbury, ponele al espacio y que eso siga llegando. Está bien. Amor, amor, amor, amor. Y contame entonces de lo que fue un poquito el show de Luna. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto tiempo estuvo tocando ese muchacho? Bueno, estuvimos sacando cálculos y consideramos que arrancó... Llegamos tarde, te lo dije, no me escuchaste. Llegamos aproximadamente a las 21:15 horas al segundo tema, porque temprano no podemos llegar, somos estrellas. Y a las 23 y moneditas estaba terminando. Bueno, dos horitas más o menos, pongámosle de show. Dos horitas al palo, dos horitas que te hacen llorar, que hizo una lista, pasó por temas de Héroes del Silencio, obviamente. Sí. Y también hizo una recorrida por sus 8 discos, por sus 30 años de trayectoria como músico, como gran músico que es, como tantos deberían aprender de él. Y nos dio cátedra de lo que es la humildad y el saber. Che, y me quedé pensando, ¿no? Con esto de los 8 discos, ¿en el marco de qué vino, digamos? ¿Cuál fue, digamos? Porque, viste, siempre hay una excusa de la gira. ¿Hay alguna, digamos, alguna cosa que haya, digamos, dicho en el marco del tour, no sé, presenté? ¿Cómo se llamó? El libro de las mutaciones, por lo que estaba. El libro de las mutaciones. ¿Y por qué lado venía ese nombre? Las mutaciones, sí, se saben, Bunbury lo expresó más de una oportunidad, que las mutaciones representan justamente sus mutaciones a lo largo de estos 30 años de trayectoria. Cómo podemos pasar de un folclore, de una cosa de tango, como una cosa medio pop, aunque me cueste admitirlo, a una cosa totalmente extrema, como lo que puede ser Héroes del Silencio. Un rock and roll que no... lo puedes comparar con absolutamente nada, y por eso creo que hay tantas bandas homenaje hoy en día a Héroes del Silencio que ninguna se va a asemejar, pero bueno, vale la intención. Pero que haya homenaje se habla de una trayectoria muy importante de Héroes del Silencio. Estamos hablando de una banda importante. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Eso, en eso estamos totalmente todos de acuerdo, ¿no? Pero ya que la banda tenga varios homenajes, y no solo acá en Argentina, sino que en varias partes, habla de una trayectoria muy importante. El show en sí, emociones varias. Estuvo tocando más o menos 2 horitas, dijimos, pero sí. Me dijiste que fue muy al palo. ¿Por qué considerás que fue muy al palo? En comparación a otros shows que viste de él. Mi concepto para decir que fue muy al palo, en realidad se basa al sentimiento que él le puso a los temas que él hizo y a los intervalos muy chiquititos que hizo, que fue para tomar agua nada más. O sea, no, prácticamente no descansó entre tema y tema, le metió huevo toda la noche, digamos. Las 2 horitas, sí, de show fueron, digamos, casi completas de música, podemos decir. Sí. No cortó, digamos, unos 10 minutos, 15 minutos, ningún momento del show. Simplemente no. Pequeños. Sí, fueron intervalos muy chiquititos, como te decía. Algo que cabe destacar, lo que es la puesta en escena de Bunbury, sí, es la importancia que le da a los músicos que lo acompañan, a quienes denominó a los Santos Inocentes, que están con él desde el año 2008. ¿Hace un tiempo? Sí, es un tiempo bastante considerable, la formación sigue intacta y siempre como que les da un protagonismo, si bien la gente va directamente a Bunbury y lo quiere tocar y lo quiere abrazar, siempre deja un momento para que estén sus músicos. O sea, no es un tipo que esté subido a un caballo y que quiere ser el frontman típico. No está en el pony, digamos. No, jamás. Bien. No es como el Hanum. Okay. Es no, una persona que la tiene demasiado clara para lo que hace. Y en cuanto a su vida, será por la admiración que yo le puedo llegar a tener, que esto ya es mucho más personal. Las actitudes que toman que se reflejan constantemente. ¿Cómo cuál, Chicho? Porque me pusiste sola en averiguar. Porque, ¿cuáles son esas actitudes que te hacen por lo menos a vos? Y me encanta que así sea, ¿no? Que esto, que se hable de la primera persona de la admiración. Porque todos vamos a ver recitales y en este caso tenés la oportunidad, o por ahí yo lo considero un placer el hecho de poder hablarle, decirlo a un micrófono. Pero ¿qué es de esas cosas que vos por ahí glorificás tanto de Bunbury? ¿Hablo para entender o para por ahí que mucha gente comparta esto mismo que vos estás diciendo? ¿O no? Sí, me dejaste pensando. Bueno, no, te lo repito, este tema de que tenga a los músicos desde hace tanto tiempo y que siempre como que quiera destacar alguno, no, no es que tiene un preferido. Que no se quiera robar en persona, digamos, no, claro, no quiere ser simplemente él. No quiere ser simplemente él. A su vez, desde la cantidad de años que él está viniendo a la Argentina y brindando shows, desde su humildad, desde sacarse fotos, desde firmarte un autógrafo, responderte con una sonrisa, acercarse al público. Y también algo que es muy rescatable es que hay mucha gente que va a ver a Bunbury esperando temas de Héroes del Silencio. Sí, porque sí, pasa con cualquier frontman de banda grande, ¿no? Que solista. Yo no lo consideraría a Bunbury como un frontman. Si bien lo es desde su perspectiva, él no se la cree de frontman y está buscando justamente otras cosas para con el público. Como por ejemplo, ¿qué es eso que vos ves que satisfacerlos. Busca? Satisfacerlos. Bien. Es que es algo súper importante y que no todo el mundo lo hace. Nos pasó, por lo menos desde mi punto de vista, pasó en Cosquín con Las Pelotas, que hicieron un show para ellos y no para la gente. Y me parece súper valorable que el artista se tome, digamos, la dedicación de armar una lista pensando en lo que quiere escuchar la gente que está garpando una entrada, que seguramente no es barata. No, pero tampoco es inaccesible. La podría haber puesto más cara a la entrada, porque vamos a hacer un paréntesis. Que en México llegó 90.000 personas a un show. No, claro. Y en el Luna habían 9.000. O sea, el tiene tipo gente para meter, digamos. Tiene gente y la puede cobrar más cara y la gente va a seguir yendo igual. A lo que me repito es, cuando quiere satisfacer a su público, busca hacer temas de Héroes del Silencio y ella ya no forma parte de Héroes del Silencio. Él está haciendo su carrera solista, que lamentablemente está bastante abstraída de lo que es Héroes del Silencio. Perfecta, creo que una cobertura redondísima de la señorita Gillo. Muchísimas gracias por hablar y contar también desde tu lugar de fan, que a mí me encanta cuando se habla también de eso, porque uno a veces durante mucho tiempo de escuchar, de seguir una banda, me parece que también en alguna parte conoces a los músicos de alguna manera, viendo todo lo que hacen y siguiéndolos, los conoces y más allá de lo que pueda ser objetivo, ¿no? De tu gusto, del gusto de otro, está bueno contarlo. Me parece que eso siempre es valorable. Así pasó entonces la cobertura de Enrique Bunbury, que estuvo presentándose allí en el Luna Park. Así lo contó Gillo Rock. Venimos con más Pasa la Onda, porque nos queda poquito, pero todavía nos queda. Si predecimos lo siguiente más probable, cambiamos de cristal las gafas de color. Más alto que nosotros, solo el cielo. Nunca pensaste que los sueños demandarían tanto de los dos para sacarlos de su área de confort. Cualquier propuesta desmerece consideración. Más alto que nosotros, solo el cielo. Que preferiría no saber de ti, de mí, de ti, de mí, de ti. Más alto que nosotros, solo el cielo. We'll be right back. visto nada todavía. Lo mejor espera la vuelta de la esquina. Y hay muchas cosas que preferiría no saber de ti, de mí, de ti, de mí, de ti. Que nosotros solo el cielo. Más alto que nosotros solo el cielo. Inaugurando con estos gritos horrendos que estamos emitiendo yo, sobre todo porque Leo canta bien, yo no canto bien. Leo tiene buenos cantos. No, gargo. Grandes cantos. Grandes. Principalmente. Inauguramos una sección que tiene que ver con historias de rock, ¿no? Esas historias que han pasado a través de una canción. Por ejemplo, esta es Dude Looks Like Lady, que originalmente es y sigue siendo de Aerosmith. Y hay un par de diferentes historias, versiones justamente sobre cómo, por qué surgió este tema, ¿no? Nacho nos va a contar cuál es la primera, por ejemplo, ¿no? Que surgió de este tema, ¿no? Que fue escrito por y compuesto por Steven Tyler, ¿no? Y Joe Perry. Steven Tyler, Joe Perry y un letrista profesional. Desmond. Desmond Child. Exactamente. En principio, según Steven Tyler, como que una reunión con Motley Crue, yo utilizaba en Exa para la Dude. Y por eso quedó de esa manera que se desprende el nombre del tema. Claro, como que decían dude esto, dude lo otro. Como nosotros decimos boludo, ¿viste? Dude. Claro, porque es muy yankee el dude. Dude es... En las tres versiones que encontré... Perdón. Sobre esta versión a mí no me queda muy claro de dónde sale el dude looks like lady. Porque está bien que dude. Pero ¿cómo le agregas el looks like a lady? ¿Cómo se te ocurre? A mí me parece que hay una versión que es la que más cierra. A mí. A mí. A mí el looks like a lady es como que la versión que más abre, más que cierra. ¡Claro! Pero eso porque vos sos así, corazón. Bueno, Despresa no fue la que a la cual estamos haciendo referencia, ¿no? Justamente esa versión. En algún punto por ahí hasta sí, pero hay otra, ¿no? Hay dos. Bueno, es el momento que vos las tenés que decir, bien. Digamos. La segunda, si Gillo me quiere acompañar, podemos leer una palabra cada uno. El vocalista de Motley Crue, Vince Neil, cuenta que se encontraba en un bar de Nueva York junto a Steven Tyler. Y llamó su atención el que los meseros llevaran ropa de mujer, por lo que el comentario "Dude looks like a lady" no se hizo esperar y de ahí a la creación suponemos que solo hubo unos tragos más. Trago bien, dos tragos, tráeme, déjame la botella y de ahí te vas excediendo. Bueno, además, pero imagínate las botellas que se tomarían, ¿no? Entre esos dos. Varias. Botellas y otras cosas, ¿no? Después capaz que se las colaban. Para mí la que más cierra es la última versión de cómo surgió esto, que en un momento estaban los Aerosmith reunidos en un bar Y Steven Tyler ve justamente una cabellera rubia, totalmente voluptuosa. Y cuando se acercó para ver quién era la portadora de esa cabellera, resultó que era el cantante de Motley Crue. Entonces, claro, exactamente, era Vince Neil. Y básicamente le tocó el hombro y se quedó ahí como que le entro o no le entro, que seguramente le habrá entrado igual. Y le dijo, dude, you look like a lady. Claro. No sé si le dijo, se cagaron de risa. Para mí se cagaron de risa de espalda, Eric. Sí. Es que yo me imagino a chabón caminando y cuando el otro se da vuelta y los que están atrás, mirá. Como la propaganda de los dedos chocadores, ¿no? Que le toca atrás lo mismo, y se da vuelta el otro rubio que dice, opa, talala. Estaba pensando exactamente lo mismo. Bueno, para nosotros es eso. Ustedes pueden comentarlo ahí a través de lo que son las redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram también, que ha resurgido de alguna manera, no sé cómo, pero resurgió y está vivo. Y pueden comentarlo también junto con nosotros. Esto va a ser así, ¿no? Vamos a tirar una historia que supuestamente, digamos, le dio origen a un determinado tema. Igualmente yo quiero acotar una cosita así. ¡Por medio favor! Peligrosa. No solamente van a ser las cabelleras, no solamente fueron. Igualmente todavía hay lugares en donde puedes ver cabelleras rubias y batidas. Y batidas, pero claro. Están muy bien acompañadas de calzas. Por lo general también, es que la calza ahí, bueno, no sé, yo no miro culo. Hay que ver si tenía buen culo. Igual la Yankee por ahí no tenía buen culo. No, la verdad, Yankee, la Yankee por lo general. Hoy por hoy también está lleno de pantalones elastizados que están ahí nomás, te digo. Calza también. Yo he visto, pará, quiero decir algo, ya que le pegamos bastante a Chano, voy a aprovechar a pegarle una más. Me lo crucé una vuelta y estaba de calzas el loco. O sea, se está poniendo de moda, me parece también, ¿no? Claro. Es lo más cómodo que hay las calzas. ¿Por qué no las pueden usar ustedes? Dejen los prejuicios de lado y sean libres. Sí, yo tengo razón. ¿Quién no usó calza? ¿Tienes unos pantalones cortos? Son más cómodos todavía. No, pero la calza te levanta un poquito. Para ir a correr, obviamente. Las calzas son rápidas para sacarte si se tienen que entrar ahí, ¿no? O poner también. Es rápido también, pero... Bueno, no importa. La verdad queda libre interpretación. Suena el teléfono y hay que salir rápido. Yo avalo lo que dice Chicho, porque fue un poco machista lo que estamos diciendo, pero bueno. O sea que vos sabés que las calzas son cómodas. No, no sé que las calzas son cómodas, pero no sé. O sea. Bueno, ¿qué te dice? ¿Cómo no te calzas? ¿No saben cómo? ¿Por qué la desubicación, boludo? La calza. ¿Cómo me calza, boludo? Para mí te van a quedar bien. Gracias, Chicho. Fíjate Wallace, o sea, Masacre. Qué imagen, bueno. Usa las calzas y la panza hacia el aire. Bueno, ¿sí? Gente, esto fue... Para mí te quedaban hermosas. Looks like a lady, bueno, por ahí hay varios. Que nos podría quedar bien o nos podría quedar como el orto. Bueno, cada uno sabe lo que hace. Significa que nos estamos yendo, que se está acabando el capítulo 254 y que de esta manera le damos inicio oficialmente a nuestra sexta temporada al aire. Yo estoy muy feliz, realmente, muy feliz. Lo comentaba con Gillo en la semana que tenía una manija enorme por volver a estar al aire, porque es algo que... No sé, yo empiezo a hablar y Leo se entra a cagar de risa. Estoy diciendo algo serio, pelotudo. Para que le tapo la boca. ¿Querés que te lo baje? A partir de este momento vas a pagar más caro el transporte. No importa, tenía una manija enorme, boludo. ¿Cómo vas a andar comentando esas cosas por el grupo de WhatsApp? ¿Qué tiene de malo? No, lo comenté por Facebook, pero bueno, no importa. Yo estoy feliz, si no estás feliz. Bueno, Leo empieza un programa nuevo la semana que viene. Es verdad, no hablamos de eso. Así que dame dos minutos. El miércoles que viene, de 22 a 23, vivo en la casa. Ese es el programa nuevo que va a ser parte de este año en Pasa la Onda. Se trata básicamente, en un principio, lo va a decir Leo. Bien. Que se place, déjalo. Claro. Ay, gracias. Tampoco tanto, Leo, porque no tengo me gusta tiempo. Mucho hablar, soy tímido. 22 a 23, los miércoles, vamos a estar con mi gran amigo Roy, haciendo Vivo en la Caja. Bandas enchufadas, entrevista, mucha risa y una sección que va a ser sorpresa, que va a estar excelente. Ya tenemos dos meses llenos y esto promete, pero pasar a onda, le vamos a hacer competencia. Bueno. Entonces no sale al aire. No sale al aire. Si ya arrancamos con esa premisa, o sea, ya nos estás queriendo serruchar el piso antes de empezar. Y ustedes me decían a mí. Que salga al aire el pibe con su programa y ya te quiere serruchar el piso. Bueno, así es la gente, ¿viste? Así es la gente. Bueno, cuestión es que va a estar buenísimo realmente el programa porque van a estar transmitiendo bandas tocando en vivo. Así que si quieren escuchar música en vivo, va a ser desde una sala. Pero no lo quería decir. ¿No lo quería decir eso? ¿Que iban a estar en una sala de estudio tocando? Ya lo dijo. Ah, bueno, sí. Sí, pero sí, eso sí, se trata. Sepan que esto no hay... Además cosas. Hoy es un quilombo, tenemos un micrófono compartido, esto es un quilombo. Bueno, sí, a veces es un quilombo, esto es Pasar la Onda, hacemos todo esto a pulmón entre todos los que estamos aquí haciendo Pasar la Onda, y yo por lo menos quiero decir que estoy muy contento de haber vuelto, yo. Es todo a pulmón entre fumadores, para que... Encima, entre, bueno, y tenemos algún que otro exfumador, alguno que se está arrepintiendo de ser exfumador, sí. Por ejemplo. Es que es a un pulmón directamente. Entre todos juntamos un pulmón. Más o menos, bastante averiados. Bueno, gente, la gente que participa también, ¿no? Justamente gente, mi latiguillo preferido. Y hablando de latiguillo, hoy no sabemos si es el último programa, si es el primer programa, no sabemos todavía. Pero según ella es el último programa. Vení, Mele, vení para acá. ¿Estás queriendo decir que es el latiguillo de Mele ese? No, latiguillo de Mele. No empecemos, por favor. Mele, acercate, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mele, te vas a ir definitivamente, te vas a quedar. ¿Vamos a seguir compartiendo esa imagen que tenemos alrededor de tu aro? Sí, obvio. No. Ah, no voy a venir una mierda nunca más. Cosa que yo era lo único que estaba viendo. Mandaron fotos del aro. Brilla mucho. Me estaba ocupando casi toda mi vista, traigo. No. Voy a seguir viniendo, pero no sé si como productora, sino como amiga, porque yo los no quiero. No te un hagas montón. Desear. Nos dejas entonces. Qué sí, mala porque idea. Esto es un boludeo constante, entonces yo soy una profesional. Pará. Se le despertó el ego. Ahora. Me mató. Ya está, gordá. Hasta se pisó sola porque dijo ahora. ¿Entendés? Hasta la crecí, semana pasada no. Crecí. Bueno, el año pasado aquí es otra persona. Es la otra verdad, yo principalmente te digo, o sea, si no vas a venir más, gracias por este año. Estuvo bueno que estés acá. Y no por los anteriores también. No, estamos agradecidos. O sea, estuviste un año. Un año estuviste. Bueno, pero decís por este año, la tiró también. Sí, este año que pasó, se las pelotas. Le sacan el clima las cosas. Estoy diciendo algo importante. No, gracias realmente por haber sido parte de este programa. Yo particularmente te lo dije, te lo voy a decir 40 millones de veces si es necesario. No quiero que te vayas. Yo tampoco. Bueno, ya está, no tenés decisión, Mele. Bueno, gracias, Mele. Básicamente no, ese. No, por favor, eso. Me rogan un poquito más, a pasear. Si la duramos un poco, o sea, ella quiere que la mimen, ¿entendés? Ella quiere que todo el mundo... Mele, hoy te quedás en casa, ¿qué querés hacer? Mele, hiciste todo bien. Siempre, Mele, hiciste bien. Ah, bueno, esto... Está bien. Esto ya se está yendo. Está bien, un chiste de Meli Larraga, loco, man. Un gran chiste realmente, porque la rodilla quedó para la historia. Bueno, gracias Mele. Gracias a vos. Bueno, en las fotografías tenemos a la señorita Nano, que hoy zafaste de filmar, boluda. Sí, no es zafar, o sea, me gusta filmar. Y apoyo tu moción, que estoy feliz de volver Me encanta volver. Bueno, hola a todos, porque no saludé todo el programa. Bueno, sí, estuvo medio caótico. Sí, estuvo medio caótico por ser el primer programa. Y bueno, quiero mandar saludos. Mande, mándele. Quiero mandarle un saludo a mi amigo Emanuel Arenas, el ruso, que se casa dentro de 15 días. Vamos a ir al casorio. No sé si felicitarlo o darle el peso. Bueno, no importa. Él está contento. Bueno, si él está feliz, está bien. Claro. Y bueno, y a su hijita que tuvo, Amelie. Bienvenida. Y un beso también a Mele, porque fue siempre una gran compañera y la vamos a extrañar. Y vamos a llorar todos ahora, la puta madre. Pero Mele no se va. Gracias, Nano Guay. Yo también tengo saludos. ¿Puedo mandar un saludito rápido? Si no me interrumpes, claro. Disculpame, pero. Dale, gracias. Dije, ahora más. Ahora más. Está por la boca. Es turno. Esperaste, boludo. Ya está. Hablaste. Ya pasó. No puedo. Nano González, Nano 2, le decimos nosotros, pero te vamos a encontrar algo que tenga que ver. Ni siquiera Proben, Nano G le gusta Proben. Acércate el micrófono porque ahí no te van a escuchar. Buenas noches, no, bienvenida también. Ya no es, o sea, la segunda vez por lo menos que hablas al aire. Sí, segunda vez que vengo y segunda vez que hablo al aire. Bueno, ¿cómo te notaste hoy con el tema de redes sociales y todo eso? Pues seguimos teniendo mujeres en las redes sociales. Somos pillos, teniendo en cuenta, ¿no? Estamos vivos. Bien, acá estuve con Mele, que me estuvo dando unas clases. Me estuvo ayudando un poco. Pero bien, bien. ¿La pasaste bien? La pasé muy bien. Les quiero agradecer por permitirme formar parte de esto. Estoy muy contenta. Y bueno, y a Mele la conocí poco tiempo, pero la verdad que... Una mina muy copada. Pero Mele no se va, nada. Va a seguir viniendo. Si no le creemos nada, Mele. Bueno, pero por las dudas. Tampoco te perdías de mucho. La verdad que es muy copada. No, bueno, bienvenida. Ya has estado también laburando con nosotros el año pasado. Seguiremos todos y todo aquel que se quiera sumar y aportar es siempre bienvenido. Antes de que Leo mande saludetos, quiero avisar quiénes son los ganadores de las entradas para lo que fue el sorteo de Damas Gratis en lo que es la Festichola. La ganadora fue Antonella Grispo. Estamos ahí en Facebook, publicando justamente que digamos el sorteo, para que vean que es todo legal, que no estamos chamullando ni nada. Para Non Palidece se va a ir a verlos Nicolás Zeneise, así aparece en Facebook. Y a Cadena Perpetua va Pandora Box, así que cuando sepamos tu nombre también te anotaremos. Así que muchas gracias por participar, a todos los que participaron en los sorteos. Esténse atentos porque siempre vamos sorteando algo más. Hay saluditos para mandar de Leo. ¿A quién le mandamos saludos, Leo? Sí, le mando saludos a Gonza, mi brother, que es un capo. Yeah. A Roy, que es mi co-keeper. Mi co-keeper va a ser de vivo en la caja. Y a Leila, un beso grande. Gracias. Buenísimo. Mandamos saludos a todo aquel que está escuchando realmente y que nos hace el aguante durante toda la semana con las redes sociales, con todas las boludeces que hacemos y se copa la gente. Muchas gracias por coparse. El señor Juan Ignacio Miranda es el co-conductor y además de ser el co-conductor es el operador técnico. Una tarea ardua y muy sacrificada. ¿Cómo lo sé? A la mierda. Ahora te voy a hablar mejor porque yo hago eso, boludo. Entonces, el señor Juan Ignacio Miranda, muchas gracias. Lindo, hoy te toca. Hoy me rodillo yo. ¡Vamos! ¿Qué puedo decir? También feliz, contento de volver, de que se pueda volver a arrancar con esto, ¿no? Que estuvimos armando en este tiempo. Y esperemos que podamos estar todos así, tirando para adelante y seguir con esta idea de que podamos crecer mutuamente. Y que podamos seguir pasando la onda, le voy a agregar a eso y que se vaya sumando cada vez más gente a todo esto que hacemos, que como dije antes, lo hacemos con mucho esfuerzo. Tampoco tanto, la verdad que no lo queremos tanto. Nos gusta hacerlo y lo disfrutamos. Pero queda re bien decirlo, ¿viste? Qué lindo, ¿viste? Vamos a mantenerlo eso. Bueno, gente, muchas gracias por estar del otro lado. Os esperamos entonces el miércoles. Va a estar vivo en la caja el primer programa. La señorita Chicho Rock. No va a estar en la caja Chicho Rock. No. Pero Chicho Rock. No, en la caja no. Chicho Rock, que por primera vez en este programa está en la mesa con nosotros. Un placer, Gillo, un placer. ¿Cómo te sentiste acá en polémica en el bar radial? Claro. Me sentí como si estuviéramos hablando, así, como tomando algo, haciendo algo, entre amigos. Esa es la idea. Que creo que es lo fundamental y espero que así siga siendo. ¡Chao! La idea era que la pases mal, pero sobreviviste como si nada, así que bueno, bien. La cagamos. Mira, estuve compartiendo micrófono con Leo, así que saca tus propias conclusiones. Eso estuvo difícil, lo sé, pero bueno, iremos mejorando. Prometemos mejorar. Me voy con un chichón en la cabeza. ¿Es verdad que le deja mal aliento al micrófono? Sí. Bueno. Fuerte. Basta. Bueno, gente, vamos a seguir así horas y horas. Muchas gracias, Chicho. Muchas gracias a todos. Bueno, Leo quiere seguir como hablando. Como es el primer programa, se lo vamos a permitir. Tenés 30 segundos. Bien. Lo que dijo Gillo es todo mentira. Estuvimos compartiendo micrófono, pero yo soy un amorcito. Y lo dejo con un pensamiento. Morcita. También. El próximo programa vengo desnudo y sin bañarme. La puta madre, venía yo también. Por putos. Por putos. Los quiero un montón, radio escuchas. A ustedes, equipo, también. Yo se los dije. Los quiero un montón, gracias. Cuánto amor, cuánto amor. Tenemos que cerrar con Masacre. Pero bueno, al final vamos a terminar cerrando con Guns N' Roses. Welcome to the jungle. La jungla es Buenos Aires, la jungla es Argentina. Y vamos a seguir batallando todos los días. Y de acá hasta fin de año, por lo menos. Gente, nos vemos, nos vamos con música. Como no podía ser de otra manera, gracias. We'll be right back.